Cautiva Radio. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Estás escuchando la M Airways, volando muy alto, llegando muy lejos. Look for the girl with the broken smile. Soapbox I can stand upon, God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quotes. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children they will know what it means, and I'll pass on the things my family's given to me, just love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat and away we go. I'm just a boy with a one-man show, no university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios, while I'll be sitting here with a song that I wrote saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment, but what do I know? Change the world in a moment. The revolution's coming, it's a minute away. I saw people marching in the streets today. You know we are made up of love and hate, but both of them are balanced on a razor blade. I'll paint the picture, let me set the scene. I know I'm all for people following their dreams. Just remember life is more than fitting in your jeans, it's love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat and away we go. I'm just a boy with a one-man show, no university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios, while I'll be sitting here with a song that I wrote saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know? Change the world in a moment. I'll paint the picture, let me set the scene. You know the future's in the hands of you and me, so let's all get together, we can all be free, spread love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano. Party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Somebody, I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.

Mientras esperan para su embarque, les daremos algunas noticias que ocurren en el mundo. International news and information. Comenzamos el resumen de noticias en la M. Seguimos hablando del coronavirus en China, lo que la desaparición de dos periodistas ciudadanos chinos dice de la poca información disponible sobre lo que ocurre en Wuhan. Decidieron ejercer de periodistas ciudadanos en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus que llevó a su ciudad Wuhan a ser puesta en cuarentena, pero ahora nadie sabe dónde están. Decían que querían mostrar la verdad de lo que estaba sucediendo en el epicentro del brote del coronavirus en China. Publicaron videos en internet, compartieron fotos y testimonios dramáticos de aquella urbe de la que nadie puede entrar ni salir, por supuesto. Hasta que de repente no se supo nada más de ellos. En momentos en los que la mayoría de periodistas extranjeros han abandonado Wuhan, Fan Bin y Xie Qiuxi estaban decididos a compartir lo que pudieran sobre la crisis, más allá de lo que informa la prensa china, controlada por el Estado. Como resultado, sus videos acumularon, por supuesto, miles de visitas, pero sus canales ya no tienen más publicaciones y sus seguidores temen que hayan desaparecido para siempre. Sigue dando la noticia lo del virus, ¿no? Una de las cosas que sí quiero hacer un llamado es, lo hemos vuelto hasta broma un poquito cruel y ya uno ve reacciones que yo considero que son un poco intolerantes. O sea, ya la gente ve un chino y ya le da miedo. En estos días escuchaba a alguien precisamente que llegó de Londres y me pareció un poquito absurdo. Y decía, no, es que el hotel está lleno de virus y yo ya estoy tosiendo. O sea, por lo menos tener un poquito de tolerancia. O sea, primero verificar si realmente hay un virus existente. O sea, no significa que todo chino es portador del virus. Y además hemos visto casos que ya no se trata de chinos. O sea, ya hay americanos, ingleses, australianos contagiados. Y con uno que no haya sido detectado y tosa, eso se transmite a través del aire. Entonces no discriminemos este virus por nacionalidad, porque estamos volviendo como a fobia a los chinos. Entonces vemos un chino y salimos corriendo y si tose, peor. Me parece que hoy en día empezamos a sacar de contexto muchas cosas, y cuando suceden esta clase de cosas, cuando suceden esta clase de circunstancias, es complicado porque la gente empieza a asumir muchas cosas y lo dicen en broma o no, pero no saben lo que esa broma realmente puede causar. Y estamos hablando de que es algo que hay que tomarse muy en serio. Se ha cobrado ya muchas vidas. De hecho, estaba mirando que justo me acaba de llegar la última noticia, y es que Francia ya registra su primera muerte por coronavirus en Europa. La ministra de Salud ha confirmado que la víctima mortal es un turista chino de 80 años que llevaba varios días en estado crítico después de varias semanas hospitalizado. Así que les doy el dato, ya ha matado a 1.523 personas en todo el mundo. No es algo que nos tengamos que tomar a la ligera, pero tampoco es algo con lo que tengamos que jugar, bromear o asumir que un chino está enfermo. Porque no vamos a empezar a rechazar, siempre rechazamos la xenofobia, rechazamos el racismo, rechazamos toda esta clase de cosas, pues en este caso es exactamente lo mismo. Vamos a rechazar todo lo que sea fobia a los chinos o todo lo que sea maltrato hacia ellos porque asumen que porque ser chinos están enfermos. Sobre todo que pienso que a veces somos tan crueles que adjudicamos enfermedades a ciertas particularidades. Yo me acuerdo cuando empezó el VIH, el SIDA, lo adjudicamos a los homosexuales. Ahora estamos con el coronavirus, que obviamente se supone que el foco fue en Wuhan, en esta ciudad china, pero ya básicamente uno ya ve la gente haciendo el comentario, no, es que en Usera ya están cerrando, ya los chinos allá andan todos con careta. O sea, puede que sea cierto, pero no lo tomes tan dramático de que solamente son los chinos. Todos tenemos que tener cuidado de esto porque nadie está exento de un virus. Exacto, y ellos se cuidan. Es cierto que ellos utilizan la careta porque ellos tienen conciencia. No tienen esa conciencia que quizás nosotros no tenemos. Y Y me parece que tenemos que empezar a concienciarnos y mirar cómo nos podemos apoyar y ayudar unos a otros, porque la situación realmente en el foco, en el centro, en Wuhan, es crítica. Como estábamos diciendo, dos personas, al ver que ya no había periodistas que estuvieran informando y que el único periodismo que hay es el que está manejado por el Estado, ellos han decidido ponerle voz, hacer videos de lo que estaba pasando, porque es una ciudad que ya está casi desierta. Es una ciudad que tiene muchas cosas cerradas. Veía en estos días el video de un periodista latinoamericano que decía, en un día normal, cruzar por una de estas avenidas es completamente caótico hasta ahora, y tengo que salir porque tengo que ir a hacer un trámite al banco. Voy sin ni siquiera saber si está abierto y les voy a ir mostrando lo que estoy viendo. Y él mostraba que de repente en una autopista había un coche, habían dos coches, muchos lugares estaban cerrados, y hablaba con gente y había personas que le decían, estamos empezando a salir porque es que ya tenemos que empezarnos a mover, tenemos que empezar a hacer algo, pero es algo muy paulatino, es algo muy tranquilo, no es que estén saliendo, y es una ciudad que está en completa cuarentena. Y ellos deciden tomar la voz y decirles, vamos a mostrar lo que está sucediendo de una u otra forma también para que se vea lo que está pasando allí, lo que están haciendo, y desaparecieron. O sea, hace que eso sí lo pone uno a pensar y le pone uno el foco y en la curiosidad. Y mira que una de las cosas que tengo que admirar de esta comunidad es que vi algunos reportajes de chinos, precisamente, por ejemplo, en Madrid, y ellos decían, mi madre tiene un negocio, un almacén, una tienda, ha decidido cerrar por motivos de seguridad. Obviamente tendremos que abrir en algún momento, pero decía, nosotros no somos un virus, somos personas. Pero mira que fue chistoso, porque, o chistoso no, fue un poquito dramático, porque él dice, tomamos conciencia, estamos usando los tapabocas, cerramos el negocio. Hay negocios chinos que están mandando mercados en cajas a su comunidad. O sea, me parece que además, obviamente es trágico todo lo que está sucediendo con este virus, pero dentro de esta tragedia es admirable la unidad que tiene esta comunidad y la conciencia que despierta frente a un problema que de pronto en otras nacionalidades no despertaríamos esa conciencia. Pues vamos a cerrar esta noticia del coronavirus con esto de que no son un virus, de que tenemos que seguir cuidándonos, de que tenemos que seguir teniendo precauciones, y hay precauciones básicas, pero estemos ahorita con el tema del coronavirus o no. Cuando usted llegue a su casa, lave las manos antes de comer. Usted viene en transporte público y ha tenido que coger la manilla, se ha tenido que mover, y alrededor hay muchas bacterias. Cuando usted tosa o cuando usted estornuda, tápese la boca, tenga cuidados mínimos de aseo, de cuidado, que le permita finalmente evitar cualquier virus. Estamos hablando del coronavirus, pero puede ser una gripa, puede ser cualquier tipo de virus que pueda haber en el aire. Son precauciones que debemos tomar. Además de precauciones por respeto a los demás, no le tosan la cara ni sin taparse la boca. Sí, no, hay gente que no. En estos días estaba en el transporte público, en un autobús, y un chico estornudó. Estamos también ya con temas de alergia. El caso es que el chico estornudó para todo el autobús. Y yo decía, si aquí, si él tiene, ya no estoy hablando del coronavirus, tiene catarro, tiene gripa, ya aquí todos pudimos caer en la gripa, porque el chico sencillamente le pareció bien estornudar para todo el autobús, no tuvo la precaución de taparse la boca. Y son cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer, porque es por nuestra salud y por la salud de las personas con las que estamos. Pero definitivamente un aplauso y admiración para la comunidad china, y estamos con ellos porque sabemos que no la están pasando nada fácil. Y seguimos con el resumen de noticias en la M. Lawrence Ray, el hombre acusado de crear una secta sexual en la universidad de su hija y de abusar de los amigos de esta. Con más de 50 años, Lawrence Ray logró convertirse en una especie de líder espiritual de los amigos universitarios de su hija, quienes lo acusan de haberlos explotado y maltratado. Casi un año después de que una revista denunciara estos supuestos abusos, la policía lo acaba de arrestar. Ray, o Larry, como lo llamaban en el grupo que presuntamente se aprovechó, está acusado de extorsión, tráfico sexual y trabajos forzados. Según la fiscalía, logró sacar a los estudiantes de Sarah Lawrence College en Nueva York alrededor de nada más y nada menos que $1,000,000, abusando emocional, física y sexualmente de ellos durante años. Ahora que tiene 60 años, Ray niega todas las acusaciones porque para él son fruto de una conspiración en su contra. Pero según las autoridades de Manhattan, se aprovechó de ellos de una forma que conmociona la conciencia. El escándalo salió a la luz en abril del año pasado tras un reportaje publicado en la revista The Couch dedicada a la escena cultural, a la política y a la sociedad de Nueva York. Bajo el título Los chicos robados, de Sarah Lawrence, la historia desgranaba cómo el padre de una alumna de esta institución había formado un culto tras mudarse en 2010 al campus de esa institución donde estudiaba su hija. Ray acaba de salir de prisión, donde había ido a parar por un conflicto relacionado con la custodia de sus dos hijas. Estamos hablando de una persona que ya traía antecedentes. La mayor de ellas les había hablado a sus amigos de su padre diciéndoles que había sido encarcelada de manera injusta. Así que cuando les preguntó si podía quedarse con ella, pues nadie puso objeciones. Ray había sido informante del FBI, institución con la que había acabado en malos términos. También se había enemistado con un antiguo amigo suyo, ex jefe de la policía de Nueva York. O sea, sé que vemos que el señor iba haciendo amigos allí donde iba. Y una vez en la universidad se labró una imagen paternal con sesiones de terapia con las que él aseguraba ayudar a los amigos de su hija. Según contaron los jóvenes, usó sesiones para conocer detalles íntimos de sus vidas privadas y, por supuesto, de sus problemas de salud mental. Muchos acabaron alejados de sus padres, algunos los persuadó para que se mudaran con él a su apartamento en Manhattan, donde los convenció que ellos estaban completamente rotos y necesitaban su ayuda. Y en aquel departamento los jóvenes supuestamente eran sometidos a interrogatorios grupales intensos, eran presionados para confesar cosas que ellos nunca habían hecho, para confesar traumas de la infancia que nunca habían ocurrido, o los acusaba falsamente de atentar contra él, de envenenarlo o de dañarle sus cosas. Usó tácticas que incluyen la privación del sueño, la humillación sexual y la violencia física. Un caso bastante crítico de manipulación que llevó incluso a que algunas jóvenes acabaran prostituyéndose para poderle pagar a él lo que supuestamente le debían. Una de las jóvenes asegura en las publicaciones que la manipuló para tener relaciones sexuales con otro estudiante mientras él miraba y que a veces este participaba o también invitaba a alguien más. Qué joyita del señor. Claro que mira que, bueno, obviamente terrible esa historia, pero hasta qué punto la gente puede ser vulnerable por una creencia, porque una secta sexual, además, donde el tío atenta con la integridad, contra la dignidad, contra la misma persona durante años, y bueno, y la gente realmente termina sometiéndose. Estamos hablando de manipulación, básicamente. Estamos hablando de que es complicado el tema, porque son jóvenes a los que han manipulado. Es una persona que se aprovechó de circunstancias, primero de la confianza, porque ellos, al ser amigos de la hija, verían a su padre como verían a cualquier otro padre de familia. O sea, el práctico, todo esto está con sus hijos, claro, con sus hijas. Se aprovechó de esta circunstancia para manipularlos y para llevarles a tal extremo mental de que ellos creyeran que realmente estaban teniendo un problema o un trauma que nunca habían tenido. O sea, hace que el nivel de manipulación es bastante grave. De hacerles deber dinero, de cometer realmente agresiones. Imagínate el nivel de manipulación para convencer a un joven de que está tan mal y de que necesita tanto su ayuda que tiene que mudarse a la casa de él para que él le pueda ayudar. O sea, sé que un tema complicado, y más hoy en día que hablamos de todos nuestros jóvenes, porque cada vez caen más en la manipulación y cada vez son víctimas de este tipo de engaños, víctimas de bullying, víctimas de maltrato, porque tenemos tantas cosas a nuestro alrededor y a veces les hace falta que alguien esté con ellos, que alguien los escuche, solamente mire qué piensan o cómo se sienten. Y últimamente estamos viendo muchos casos de bullying, de acoso, de manipulación, de sectas. Hay tanta gente a nivel mundial, especialmente jóvenes, que como que no terminan de encontrar su lugar en el mundo porque ven tantas redes sociales, y lo que nos permite a veces las redes sociales o la televisión es ver una vida que no es lo que es en realidad. Todos tenemos altos y todos tenemos bajos. Instagram. Y son fáciles de manipular. Entonces han caído en problemas de manipulación, en sectas, y cuando caen en una secta es complicado. La gente no lo ve y a veces dice, eso es tan fácil como salirse. Cuando una persona ha llegado a caer dentro de una secta, sea religiosa, sea del tema que sea, es complicado porque ha habido una manipulación previa para que esta persona llegue allí, y cuando esté allí, la manipulan con miedo, la manipulan con su familia, la agreden, le quitan la posibilidad de creer en que ella puede lograrlo o él puede lograrlo, y salir de una secta es complicado. Tienen que huir, tienen que esconderse, tienen que buscar ayuda realmente porque se llegan a ver en peligro. Y muchos que están ya fuera de sectas lo dicen, incluso su vida ahora está amenazada por los supuestos líderes o por supuestas personas que conforman estas sectas, así que es un tema al que hay que tenerle mucho cuidado. Sobre todo con tanto falso profeta por ahí suelto. Y hay unos cuantos. Y Una de las noticias de esta semana fue el coronavirus, del que hablamos al principio, obligó a que se cancelara la principal feria de celulares del mundo, porque ya habían empresas que habían cancelado su participación por el miedo al contagio, porque no sabían ¿la de Barcelona? Qué podía pasar. El Mobile World Congress de Barcelona, la mayor feria de celulares o de móviles del mundo, fue cancelada el día miércoles por la preocupación que genera el coronavirus. Muchas personas no lo querían cancelar. Realmente había la organización hasta el último minuto, no la quiso cancelar, pero ya llegó el momento en que muchos de los asistentes, participantes no iban a ir, algunos de los que iban a participar en esta feria tampoco, y llegó el momento en que dijeron, bueno, el riesgo, hay un riesgo de contagio, lo que vamos a hacer es pararla y trabajar para que la del 2021 sea todavía mejor. Los organizadores del certamen, que se celebra cada año en Barcelona, aseguraron que era imposible seguir adelante con la feria tal y como estaba planteada. BT, Facebook, LG, Nokia, Sony y Vodafone estaban entre las firmas más importantes que habían cancelado su presencia en la feria por el temor al coronavirus. Estamos hablando de empresas bastante grandes. De nada sirvieron los llamados del ministro de Salud de España, el señor Salvador Illa, a mantener la calma. La gente debería confiar en el sistema de salud español y tomar las decisiones basadas en evidencias científicas, aseguró Illa. Cosa que es cierta, el Sistema Nacional de Salud Español es bastante bueno, están preparados para lo que pudiera llegar a pasar, pero pues ante la circunstancia mundial era complicado. El MWC estaba previsto para que se celebrara del 24 al 27 de febrero y más de 100.000 personas suelen asistir a este evento, 6.000 de ellas desde China, origen del coronavirus que ha causado la muerte, como ya les decíamos, a más de 1.000 personas. Miles de compañías exhiben allí sus últimas novedades. A comienzos de semana, Amazon, Sony, LG, Ericsson, Facebook y los fabricantes de chips Intel y Nvidia decidieron anunciar que no iban a asistir. Le siguió luego el grupo francés Orange y la alemana Deutsche Telekom. La preocupación global por el brote de coronavirus, el temor a los viajes y otras circunstancias hacen imposible celebrar la feria, justificó la organización en un comunicado. En el momento que Amazon, que era otra de las empresas grandes que todavía queda, decidió cancelar su asistencia a la feria, ya empezaron a correr los rumores de que probablemente la cancelarían porque muchas de las empresas grandes empezaron a cancelar. Los organizadores quisieron seguir, hicieron todo lo posible por seguir, porque tengan en cuenta que preparar esta feria lleva muchísimo tiempo. Logística grande. Muchísimo. Pero al final se dieron cuenta que no iba a ser posible porque muchas de las personas que vienen a esta feria son chinos y no iban a poder viajar porque las grandes firmas estaban cancelando su asistencia y decidieron cancelarla y decir que a partir de ahora empiezan a trabajar para que la feria del 2021 sea increíble, mucho mejor de lo que tenían preparado para este año dado las circunstancias. Pero mira que es cierto, mucha de la mano de obra tecnológica y hasta grandes firmas hoy por hoy son chinas, ¿no? Así es, o sea, es que comprensible. Y ustedes han escuchado aquello de los espías, que todo parece de película, pues no. Hay revelaciones de eso, de cómo Estados Unidos y Alemania espiaron a decenas de gobiernos durante décadas con una máquina suiza. Un dispositivo decodificador suizo adquirido por 120 países habría permitido a la CIA y al Servicio de Inteligencia Alemán tener acceso a la comunicación clasificada de estos durante años, según han destapado varios medios. El gobierno de Suiza fue informado del caso en noviembre y actualmente lo están investigando. O sea, ¿están al tanto de los casos secretos de diferentes países? Bueno, finalmente, nosotros ya sabemos y somos conscientes de que hoy en día, ¿cuál es el arma? La información. Lo que tú sepas de otro es lo que a ti finalmente te da el poder, y eso es lo que hoy en día se maneja. El poder está en la información. Y pues los servicios de inteligencia de cada país no es que sean utilicen precisamente los métodos más legales para hacerlo, y en este caso se valieron de una máquina suiza para escuchar a 120 países y acceder a información completamente clasificada. Es que hoy por hoy, además que todo lo tienes en el teléfono, una de las cosas que a mí me sorprende es que muchas veces tú visitas páginas o ves alguna canción o algún producto en particular y Google ya te envía la publicidad particular de lo que a ti supuestamente te gusta según tus redes sociales. Lo que ves en tus redes sociales, lo que le das like, lo que sigues, empiezas a recibir publicidad de ellos. Incluso lo que hablas, pero no es por eso, es porque lo que tú buscas habitualmente. Tú miras habitualmente, quiero un viaje a tal sitio, luego te empiezan a llegar todos los temas las de ofertas. Viajes, quiero comer, todo eso te empieza a llegar porque es que ya la gente y la publicidad la va centrando cada vez más en lo que tú estás buscando. Hemos perdido privacidad. Eso es fruto de la información y de que todas estas tecnologías nos van quitando privacidad. Del Papa siempre se ha hablado porque nos parece que el actual Papa, el Papa Francisco, tiene una visión diferente, mucho más hacia futuro y una visión diferente y abierta. Pues ahora es noticia porque el Papa Francisco cierra la puerta a la ordenación de hombres casados en el Amazonas. El Papa Francisco decidió no abrir la puerta a que hombres casados puedan ser ordenados sacerdotes en zonas remotas que carecen de curas. El Sínodo de la Amazonía había pedido estudiar la medida en octubre, pero el sumo pontífice decidió no incluirla en la exhortación apostólica presentada el día miércoles. Se esperaba que el texto llamado Querida Amazonía abordara la posibilidad de que diáconos casados fueran ordenados sacerdotes para responder así a la falta de vocaciones en una zona con un creciente número de organizaciones religiosas. Pero el Papa decidió no hacer mención al tema en el documento. Los obispos de las regiones amazónicas que participaron en el sínodo del año pasado habían aprobado la propuesta de poder ordenar sacerdotes a hombres casados y reconocidos por su comunidad para poder celebrar la Eucaristía en los puntos más remotos de la región. Sin embargo, cuando comenzó a debatirse, se transformó en una enorme polémica sobre el posible fin del celibato en la Iglesia Católica. Ante ello, en su exhortación, el Papa Francisco reconoce que es necesario que la Eucaristía llegue a lugares remotos, pero se limita a pedir que se rece para que crezcan las vocaciones y que se envíen más misioneros a estas zonas. Bueno, vamos a rezar si les puede llegar la voz de Dios hasta allí. A rezar por ellos, básicamente. Vamos a rezar por ellos. El Papa, a pesar de que es futurista, sabemos que también es cierto que está en medio de una empresa que es bastante, bastante conservadora. Y hay muchos hilos detrás de él que uno no ve. Pero en este caso a mí me parece que han debido dar carta abierta. A mí la parte del celibato en cuanto a la religión y en cuanto al sacerdocio me parece que es algo que no tiene nada que ver, está ya pasado de moda, se evitarían muchos dolores de cabeza. Y hay gente, parte del catolicismo se queja de que han perdido muchas personas, de que la gente no quiere ir a sus iglesias, de que cada vez van perdiendo más seguidores o más devotos. Pues en esta ocasión había gente que quería tener su iglesia, pero lo que no tienen es sacerdotes. Y dicen, hay personas que han colaborado, que están aquí, que conocen todo el proceso, que son católicos. Las mismas personas dicen, ellos pueden ser nuestros sacerdotes diáconos, que son los que están siempre dando la mano derecha al sacerdote en una iglesia. Pero pues de momento les han dicho que no. Les enviarán misioneros. Yo pienso que es un tema polémico porque tanto el matrimonio ha sido polémico como la incursión de la mujer en un púlpito o como en diferentes religiones o como pastora o como sacerdota. Pienso que debería replantearse esto, ¿no? Porque pienso que a la mujer se le ha vetado muchas veces, no solamente de al sacerdote de tener una relación con la mujer, porque lo piensan, muchos alegan que puede ser distracción, cosa que no lo veo como tal. Pero a la mujer tampoco se le ha permitido llegar hasta a la iglesia de esa forma participativa. O sea, uno ve que son casos puntuales y eventuales en alguna otra religión, pero la mayoría son hombres. Pues ya sabes tú que es cuestión de cómo se mire o de cómo se vea. Pero a mí me parece que en este caso, ahora que luchamos tanto por darle más voz a la mujer, porque se le dé también su puesto, la Iglesia Católica se está quedando atrás en un claro ejemplo de cosas, y estamos hablando de religión, no estamos hablando de a quién representa, que eso ya es otro tema. Pero si no quieren sacerdotes, pues también pueden permitir que sea una mujer la que ejerza el sacerdocio o que sea una mujer la que pueda realizar una Eucaristía. Y hombres casados, no le veo mayor complicación, pero bueno, como tú dices, hay muchos hilos en este tema. Y no solamente en la religión católica, si tú miras en algunas religiones se toman bueno, digamos que en la católica la mujer llega hasta el punto de monja, que básicamente es como las ayudantes y las colaboradoras de sacerdote en muchas cosas, pero en otras religiones también se practica lo mismo. Las mujeres llegan hasta cierto nivel, de pronto de participación y colaboración, pero el liderazgo lo tiene siempre un hombre dentro de la iglesia. Bueno, esperemos que en los próximos años pueda cambiar. Y vamos ahora a Alemania. El terremoto político que causó la ultraderecha en Alemania y que ha dejado a Angela Merkel sin sucesora. La elección la semana pasada de un liberal como jefe del gobierno estatal de Turingia, gracias a los apoyos del partido de extrema derecha, ha sacudido la columna vertebral de Alemania y acabó con la renuncia de la favorita para suceder a Angela Merkel. O sea, sé que ahora mismo sigue Angela Merkel sin sucesora. Puesto vitalicio por lo que veo. Bueno. Y en Estados Unidos, y para terminar con el resumen de noticias, Sanders gana las primarias de New Hampshire y encabeza junto a Buttigieg la carrera demócrata para las presidenciales de 2020. El senador progresista Bernie Sanders venció por un estrecho margen a Pete Buttigieg. Ambos son por el momento los que mejor han comenzado la larga carrera para ser candidato del Partido Demócrata contra Donald Trump en la elección de noviembre. Así que ya veremos también qué nos trae Estados Unidos con estas noticias y con lo que nos tienen que decir en cuanto a las elecciones, porque ya sabemos que lo que pasa en Estados Unidos termina afectándonos a todos mundialmente. Así que los invitamos a que nos sigan escuchando, que les seguiremos trayendo las noticias de lo que pasa en Estados Unidos con el señor Trump o sin él. Vamos con una canción, pero más adelante, ¿sabes también de qué quiero hablar? De los Oscars. Estoy contento con el Joker y las palabras y el discurso que dio el tío, fabulosas, pero eso lo haremos más adelante. Eso lo hacemos más adelante. Ya seguimos hablando de los Oscars, del amor, y no vamos a hablar solamente del amor, del Príncipe Azul, porque usted recuerda una frase que decía, que salió en una serie muy famosa aquí en España, que decía: ¿cuánto daño ha hecho Meg Ryan? Pues, ¿cuánto daño ha hecho Hollywood? ¿Cuánto daño ha hecho Disney con películas y con cuentos que están enfocados a un amor que realmente no existe? A ese amor que tú no existes, y todavía hay muchas personas que están esperando creer en ese amor que no existe. El amor va mucho más allá de eso. ¿Y por qué vamos a hablar de amor? Porque asumimos que San Valentín o el amor es con tu pareja. Pero es que hay diversas formas de amor. Tú puedes amar a tus padres, tú amas a tus hijos, amas a tu pareja, a tus amigos, a tus familiares, y eso sigue siendo amor. No, el amor no es solo el que le tienes a tu pareja. Y el principal amor de todos, el amor propio, que te tienes a ti mismo. Uh-huh. Entonces vamos a estar hablando un poquito aquí de San Valentín y de todo lo que lleva a hablar del amor. Los vamos a dejar mientras ingresan a los aviones, a sus respectivos aviones y viajes, con Ed Sheeran y eso que es Beautiful People, gente como tú, gente bonita. Ya regresamos. Still alone, let's leave the party. That's not who we are. We are.

No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. In the sky that I look upon, the tremble and fall. Heaven mountains to crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, I won't see the tears. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, oh, oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me, stand by me. Bienvenidos, señores pasajeros, a su vuelo en la Emirates 150220. Por favor, guardar sus maletas y tomar sus asientos de forma breve. Gracias. Welcome to your flight, la Emirates number 1502-2020. Please put your luggage above your seats and sit as soon as you can. Thanks. Stand by me. Stand by me. Por favor, prestar atención a la tripulación con algunas indicaciones de seguridad. Poner todos sus dispositivos en modo avión, ajustar sus cinturones antes que lo haga Hacienda. Sentarse bien y sentirse muy bien. Hay varias salidas, pero una vez al aire no deseará bajarse. Si le falta oxígeno, respire con calma y relájese. No se agite con nuestras opiniones. Si siente que el agua le llega hasta el cuello, flote y aguante y aprenda a nadar en contra de la corriente y el avión empezará a caer. Prepárese para cualquier cosa, a menos que sepa volar por sí solo. Si no ve nada, siga las luces del pasillo y si no ve el pasillo, siga su instinto. Por lo tanto, esperamos que tenga un feliz viaje con nosotros. Gracias. Please pay attention to our cabin crew. Please put your mobile devices in an airplane mode. Fix your seatbelts and sit well to fit better until the text man coming after you. There are too many exits, but one will be flying you won't get off this plane. If you can breathe well, try to do with calm and relax. Don't get too much excited with our opinions. If you feel the water coming to your neck, resist and learn how to swim hardly. If we have problems to start and getting down, prepare yourself for anything unless you know how to fly for your own. If you can't see anything, follow the lights across the plane. And if you can't see the lights, just follow your instinct. We want that you have a happy journey with us. Thanks. Buenos días, les habla la capitán de este vuelo, Viviana Castillo, para desearles un buen viaje con la EMA Airways y recordarles que tendremos un vuelo de aproximadamente 3 horas. Gracias y que tengan un placentero viaje con nosotros. Good morning, I am Viviana Castillo, the captain of this flight, to remind you that they will have about 3 hours flight. Thanks, and have a pleasant flight with us. A continuación, nuestra tripulación pasará ofreciendo nuestros productos y servicios por sus puestos. Pero mientras tanto, ahora nuestra capitán Viviana Castillo tiene un mensaje para todos nuestros pasajeros. Now our captain, Viviana Castillo, has a message to all of our passengers. Good morning. Good morning. All I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. Loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. Se celebró San Valentín, el Día del Amor, en que todo el mundo recuerda el amor y también la amistad. Pero a veces se nos olvida que el amor es todo aquello que vivimos y que es la fuerza motora por la que nos movemos. Amor es el amor con el que tú trabajas, el amor que le pones a lo que haces, el amor por tus amigos, por tu familia. Y vives esperando ese amor romántico con el que quizás todos hemos crecido, hemos visto en las películas de Hollywood o quizás en los cuentos de príncipes y princesas que nos contaron cuando éramos niños. Pero ese amor realmente no existe, es una ficción, porque amar va mucho más allá de todo eso. Amar es entender a la otra persona, sea tu pareja, sean tus hijos, sean tus padres, sean tus amigos, sean tus familiares, es entenderla mucho más allá de sus buenos días, es comprender los días en los que ellos tienen días malos, es entender cuando necesitan un abrazo, es escuchar en los momentos en los que necesitan ser escuchados, es siempre dar un paso más allá. Y lo más importante es amarnos a nosotros mismos, es querernos a nosotros mismos. La mejor expresión de amor que le podemos dar a otros es nuestro amor propio, porque así somos capaces de expresar y de dar amor realmente. Cuando se llegan estas fechas es común ver los corazones, hay quienes están a favor, quienes están en contra, que si es un día comercial, que si es todos los días. Y es correcto, el amor se vive y se celebra todos los días. Hay quienes esperan una celebración fantástica o hay quienes esperan que sea justamente este día el que les dé algún... en el que su pareja se saque todo su ingenio para darles un regalo, para darles una sorpresa. A muchos de ustedes no les ha pasado alguna vez que han crecido con ese amor diferente, con ese amor que no es el amor al que ese amor que es real, y de repente están con una pareja y la tienen tan idealizado ese amor que se estrellan, porque ustedes esperan que la mujer sea de esta forma o que el hombre sea de esta forma y se estrellan, esperan que sus amigos sean de esta forma y resulta que luego la vida no es así. Y eso hace que vayamos cayendo y que mucha gente vaya perdiendo a veces la ilusión y la confianza en el amor. Y cuando llegan estos días, se nos olvida que San Valentín realmente lo que dio fue muestra de un amor inmenso, porque él lo que hizo fue finalmente dar su vida para que otros que estaban enamorados pudieran casarse y pudieran celebrar una fecha especial. San Valentín murió por no hacerle caso al emperador y casar a aquellas parejas jóvenes que estaban ilusionadas con la idea de compartir eternamente sus vidas. Él creía en eso y por eso los casó. Y se hace la fecha de San Valentín en honor a él, a esa persona que finalmente dio su vida por otros. Ahí esa es la mejor muestra de amor, cuando una persona es capaz de dar su vida, de dar su conocimiento y de dar todo lo que tiene de sí mismo para otros. Cuando dicen que el amor no es egoísta, es porque hay algo muy importante que tiene el amor, y es que pensemos en nosotros mismos, pero es capaz de dar todo aquello, incluso aquello que no tiene. Cuando nosotros queremos dar, muchas veces lo que hacemos es dar lo que nos sobra. El amor es todo lo contrario, el amor da incluso de lo que no tiene. Y yo quiero invitarlos a que realmente crean en ustedes con amor, crean en ustedes mismos con amor, que se amen de tal forma que cuando amen a los otros les den ese amor incondicional, que crean en ellos incondicionalmente. ustedes tienen ese amigo que a veces tiene sueños, que a veces tiene metas y lo llama para decirles, hoy tengo la idea de hacer este negocio y creo que lo puedo hacer de esta forma y de esta forma. Usted es el amigo que le está diciendo, usted no puede hacerlo, deje así, búsquese un trabajo y deje de soñar. O es el amigo que le está diciendo, yo creo en ti, tú puedes hacerlo, vas a lograrlo. Y yo creo que si además tú le pones esto a la idea que tienes, lo puedes lograr todavía mucho mejor. ¿Qué clase de amigo eres? Eso también es amor. Amar es entender al otro, es escucharlo. Y cuando una persona se está equivocando, porque nos equivocamos, tener la capacidad de corregirlo desde el amor. De, mira, a mí me parece que esto no lo estás enfocando de la manera que podría ser, sino que puedes hacerlo de esta otra manera. Es amar incondicionalmente. Cuando celebremos a Valentino, cuando lleguen estas fechas que nos recuerda la importancia del amor, y más en estos días, es para recordarnos que necesitamos empatía, que necesitamos comprensión, que necesitamos paciencia y mucho, mucho amor. Pero no el amor romántico, no el amor idealizado en el que vemos en películas, en mujeres perdidamente enamoradas que dan la vida por un hombre que a veces ni las quiere, o hombres que son capaces de mover el mundo solamente por ver sonreír a una mujer. Eso está muy bonito para las películas de Hollywood y para los príncipes y las princesas, pero nosotros vivimos en el mundo real y sabemos que esto no ocurre. Amar es que la persona con la que tú estás te escuche. Amar es que la persona con la que tú estás te diga buenos días. O sea, no se ha alegrado cuando se ha levantado, ya ha visto un mensaje de alguien, llámese amigo, llámese familiar, y te ha dicho, hoy pasaba a saludarte y quiero darte un saludo de buenos días. ¿No les ha alegrado ese mensaje el día? Es que eso también es amor. El amor es vivir toda nuestra vida en su máxima existencia, intentando llenar de amor a los demás. Así que los invito a celebrar estas fechas con amor y, por supuesto, a seguir celebrando el amor a través de la radio. El día 13 celebramos el Día Mundial de la Radio. Y para los que nos gusta hacer radio, para ustedes que nos escuchan, es un momento también de vibrar y es un momento también de vivir. La radio, a pesar de los años y a pesar de la tecnología, sigue estando viva y sigue funcionando. Así que los invito a seguir escuchando radio, compartiendo y vivir la magia a través de la radio. Porque la radio sigue siendo eso, sigue siendo magia. Ahora que viajaremos por el infinito, tendremos un mensaje del cielo para quienes volamos con Dios. La salvación en ti encontré. Tu amor no puede expresar. Now we're going to the sky. We'll have a message for the ones that fly with God. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Oh, Bueno, aquí en este vuelo estamos escuchando Stand By Me y tenemos tripulación invitada el día de hoy. Tenemos a Juanita. Juanita, buenos días. Hola. Bueno, acércate un poquito más al micrófono. Hola. Ahora sí. Bueno, y también nos acompaña Fabio. Buenos días, Fernanda. Buenos días, tripulación. Espérate. Hola, muy buenos días. Creo que ahora sí. Probame otra vez, Fernanda. Sí. Ahora sí, perfecto. Sí. Fernanda, ¿estás ahí? Sí, hola. Mis aguinaldos. Ah, no, estuviste en diciembre. Felicidad, es verdad. Hola, chicos, encantada de estar aquí. Otro sábado más. ¿Qué tal? Compartiendo con ustedes. Me encanta estar aquí, ya lo sabéis. ¿Qué tal esos 24? Fabuloso. Como cualquier 24, tú sabes. Me llevas como 2 años vigorosos. Más, ¿no? Me llevas 2 años. Pues, tripulación, bienvenida. Feliz San Valentín para todos. Espero que se puedan disfrutar y, de estos días. Y bienvenida, Juanita. Hoy hemos tenido una compañía, la más joven de la tripulación este fin de semana. Además que habla muy bien el inglés, sí. Nuestra nueva tripulante. Sí, gracias. Excelente. Por eso la contratamos. Sí, sí. Ahora todo aquí es en inglés, ¿verdad? Ojo, porque hay un compañero, Juana, que no podrá volver más nunca. Después de que visitamos Londres, la tendencia ha cambiado totalmente de parte de nuestra capitán, de parte de Charles Klein. Pero, ¿qué es lo que está pasando, Charlie? Lo que pasa es que, mira, que a mí se me había olvidado, pero cuando me volví a subir en un avión me di cuenta que siempre es en español y en inglés. Él, cuando se subió al avión, recordó que en los aviones siempre se habla en español, claro. Y en inglés. O sea que bueno, si viajas desde aquí, ¿no? La tónica es Spanglish ahora. ¿Qué? Spanglish. Total. Sí, la idea es esa. Fabio, bienvenido. Teníamos días sin saludarte aquí en cabina, así que nos alegra poderte saludar el día de hoy. A la vez triste por no haber venido, pero muy contento de estar acá de nuevo, porque lo que hablábamos, estamos celebrando el 13, el día de la radio, y es magia, el 14, el día del amor. O sea que todos son mensajes positivos, todo es alegría. Bueno, un saludo para todos los oyentes que nos escuchan en este momento a través de la señal de Cautiva Radio, Cautiva. Como dices tú, BMW. Aquí es BMW, ¿no? Tres W. Pero en Colombia es WW. Es WW. A mí no me sabe el BM cuando... BMW no me sabe. Bueno. Y pues muy contento de estar acá de nuevo. A todos los oyentes un saludo súper especial. Ahora iré con mi sección pedaleando y peloteando. Por el momento, pues, feliz. Bueno, pues nos alegra tenerlos aquí de nuevo. Bienvenidos. Fernanda solo había faltado el fin de semana pasado. Sí. Y la tenemos de nuevo con nosotros, así que vamos a aprovechar para felicitarla. Feliz cumpleaños a nuestra tripulante, porque cumplió años el día lunes 10 de febrero. Oh. Así que muchísimas felicidades. Oh. Oh. Pero feliz cumpleaños. Pero además tenemos a alguien más que cumplió años hace poco, ¿no? Sí. Así es, unos días antes, solo unos días antes. 7 de febrero. Nuestra pequeña tripulante también. Bien, cumplo años, 15 años. ¿Quién volviera, wow, a pillar esos 15 años? ¿Verdad? Así que felicidades. Bonita. Ahorita vienen los payasos. Bueno, ya están montados en el avión. Miren a Charlie, ya está. Bueno, pues entonces, felicidades. Dios las bendiga. Gracias. Que cumplan, gracias, muchos años más. Y como la cuestión de cumplir años no es cuestión ni de edad, sino de cómo te sientes con los años que tienes. Uh-huh. Entonces, Juanita tiene todavía años para hacer muchísimas cosas, está empezando, y Fernanda no les quiero ni contar. Que no tiene tantos que... como Juanita, pero... Tengo un par más. Así que lo más importante es creer en ustedes mismas y, por supuesto, un par de décadas. A cumplir sueños durante este año, para que en el 2021, cuando cumplen un año más, puedan recordar todos esos sueños que cumplieron en estos años. Sobre todo que yo siempre he dicho que no importa qué tanto se van a vivir, sino qué tan bien. Exactamente, así que a vivir muy bien, que eso es lo importante. Y entramos con la sección de Fabio. Fabio, cuéntanos en tu sección qué nos traes el día de hoy. Bueno, traemos mucho ciclismo, un orgullo para Colombia, lo que se está viviendo en este momento con el Tour Colombia. Definitivamente, pues las vueltas más importantes han sido durante toda la historia la Vuelta a Colombia y el clásico RCN. Pero el Tour Colombia viene en su tercera versión gracias a nuestras estrellas del ciclismo, como Nairo Quintana, como Rigoberto Urán, ahora como Egan Bernal, campeón del Tour de Francia. Entonces ahora ya los mejores equipos del mundo quieren correr y competir en Colombia como pretemporada, porque obviamente pues el Tour Colombia apenas nace hace 3 años. Y tenemos una gran sorpresa porque pues muy competitiva la carrera. Hubo una contrarreloj por equipo donde el Education Fields, el equipo de Rigoberto Urán, de Sergio Higuita y de Daniel Martínez, que son revelaciones del ciclismo, han hecho un tiempo impresionante. O sea, han destrozado los cronómetros con respecto a equipos como el Quick-Step, que son especialistas en el mundo en este tramo, en esta jornada de contrarreloj. Y aquí pues ayer se disputó la cuarta etapa. Aquí tenemos la noticia fresquita. Estas son las clasificaciones completas tras la cuarta etapa del Tour Colombia 2.1 de 2020, una jornada de 168.6 kilómetros disputada este viernes entre las localidades colombianas de Paipa y Santa Rosa de Viterbo. La victoria de etapa se la llevó el ciclista colombiano, como les digo, una gran revelación, Sergio Higuita del Education First, por delante de su compatriota Egan Bernal del Ineos y del francés Julian Alaphilippe del Quick Step, segundo y tercero respectivamente. Un podio impresionante. Higuita se enfundó además el maillot naranja de líder de la clasificación general individual de la ronda colombiana. Así está la clasificación tras la cuarta etapa. Sergio Higuita con un tiempo de 3 horas 58 minutos 47 segundos. En el segundo lugar está Egan Bernal del Ineos, nuestro flamante campeón del Tour de Francia. Tercer lugar, Julian Alaphilippe, que fue 20 días líder del Tour de Francia, que se lo arrebató Egan Bernal y así se hizo a este título. Cuarto, Daniel Felipe Martínez del Education First, otra revelación. Y tenemos también el quinto, el noruego Traen. Sexto, Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia, el ecuatoriano. Séptimo, Miguel Flores de El Androni, el colombiano también con una actuación impresionante. Tenemos a Clever Caicedo, también del Ecuador, del Education Fields. A Esteban Chávez, que lo vemos también ya retomando su nivel, a 4 segundos. Y Freddy Montaña, este es el top 10. Freddy Montaña, colombiano del EPM Scott. Estas son las noticias del ciclismo. La etapa de mañana va a estar espectacular, o sea, la de hoy, porque bueno, tenemos ahí la diferencia horaria. Están corriendo a 2.300 metros, más o menos a la altura de Bogotá, todo el Tour Colombia. O sea, para estos ciclistas que vienen a encarar Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España, esto es una preparación a nivel competitivo a una altura de esas, Charlie. O sea, que están pedaleando más cerca de las estrellas. Más cerca de las estrellas. Pero les genera la complicación de la altura. Claro, claro, o sea, para ellos es supremamente difícil, pero entonces se están recargando de glóbulos rojos porque entrenar, digamos, el sitio ideal para un entrenamiento en deportes de larga distancia es Paipa. Ah, sí. Paipa, Boyacá, todos los atletas élites viven en Paipa porque es la altura perfecta para coger el mejor rendimiento. Entonces este Tour Colombia lo están haciendo en toda la zona de Boyacá, con paso por Zipaquirá, pues en honor a Egan Bernal, que es de Zipaquirá, y luego también van a pasar por Bogotá, van a pasar por el Alto de Patios, por el Alto de las Arepas. Ahí esta es una zona muy, muy, muy quebrada, muy montañosa. De las Arepas. El Alto de las Arepas, luego viene el Alto de Patios y luego terminan en el Verjón, que ahora es el sitio de moda para la gente de Bogotá para salir a entrenar. Yo pensé que Fabio me iba a decir el Alto de las Arepas y luego el Bajo de las Empanadas. La arepita y la empanada, que no hagan falta, por favor, por Dios bendito. Hablando de arepas, un saludo para alguien que nos preparó unas deliciosas arepas. Un saludo para las arepas que patrocinan el programa o este vuelo del día de hoy. Tenemos arepitas, ahí sí, Made in House. La de mi mami, que siempre nos apoya y nos recuerda, pues nos ha dicho hoy, dice, pues hoy yo los acompaño y les envío unas arepitas para que puedan comer ahí con todo el equipo. O sea, que tenemos ahí arepitas que prepara mi mami. Un saludo para ella, que sabemos que nos está escuchando, que nos apoya, y digamos que ella es la que se ha encargado de la... Del refrigerio. Tripulación la mañana de hoy. Qué linda, muchas gracias a tu mami. Se van a agradecer eso. Y para los pasajeros que les gusta la sección de Fabio de Pedaleando, pues en este avión, en el segundo piso, encontrarán unas bicicletas estáticas y pueden disfrutar. Verdad que sería una muy buena idea para los vuelos, porque hay algo, hay un síndrome. El síndrome de la clase turista. El sin- cuéntanos un poquito. El síndrome es porque tú estás mucho tiempo sentado sobre los vuelos de larga duración y eso hace que tu circulación no funcione de la manera ideal. Por eso les recomiendan, de hecho, las personas que son azafatas tienen unas medias especiales que son medias de compresión para que su circulación fluya de la manera normal, porque empiezan a pueden tener algún coágulo, pueden tener algún problema, empiezan a sentir mareos, empiezan a sentir mal, y de hecho les recomiendan que en vuelos largos de vez en cuando se levanten de pie, en algún paseo para que estén activando. Ir a la parte de atrás, que hay café. No se pueden bajar un ratico del avión. O sacar la cabeza por la ventana, ¿no? Hace paracaidismo. Me hizo acordar ahí de un chiste, pero bueno. En otro horario. Ese es a partir de las 12 de la noche. ¿Y qué más nos eres preparados para hoy, Fabio? Bueno, para finalizar la sección, pues vamos a hablar de fútbol como novedad especial, ¿no? Fútbol. Vamos a hablar de... ¿De qué liga? ¿Liga española o liga colombiana? Bueno, para terminar, el Tour Colombia está muy bien representado por el español Óscar Sevilla, porque tenemos que tener representación española. Fue el día de ayer líder virtual, es un fenómeno, tiene 42 años y está de tú a tú con los mejores del mundo. Ah, muy bien. Eso es increíble, ¿no? El 42. Él no, su cuerpo no sabe que tiene... Sí, es increíble. También vi la noticia de un triatleta con 80 años que él dice que tiene 40 años. ¿Ves? O sea, su edad. ¿Ves? Que no estaba equivocada yo. Mental y psicológicamente el tío dice, no, yo me siento como de 40 años y compito con esa mentalidad. Si tú le dices a tu cuerpo que tiene 80 y estoy cansado y todavía vives en la queja, ¿no? En la queja de no hago esto porque estoy mayor, no hago esto, pues claro, tu cuerpo escucha. Exactamente. O sea, miéntele a tu cuerpo. Claro, ocúltale la verdad, suena más bonito. El poder de la mente, exactamente. Eso le decimos al cuerpo que tenemos 15 y vamos 15. Sí. Eso. Mire, para la muestra un botón. Tú la miras y la copias así como. O sea que Fabio está en sus 20s. Sí, sí, totalmente, no, yo sí me siento como un chaval. Se le nota. Muchas gracias. Bueno, entonces para finalizar tenemos la jornada 24 de la Liga Santander. Ya se jugó el partido Valencia Atlético de Madrid, un partidazo 2-2. Tendremos a las 13, ahora ya en breve, Mallorca a la vez. A las 16 el día de hoy también Barcelona Getafe, un partidazo porque Barcelona pues ahí está a 3 puntos del Real Madrid, ¿no? Vamos por Getafe. Y bueno, la cuestión es que aquí ninguno puede fallar y ese es el momento, pues, para, porque con el cambio de técnico es el equipo, pues, bueno, como todo, ¿no? Claro, en los primeros partidos ganan, pero luego sostenerse es lo complicado. También tenemos Villarreal Levante, Granada Valladolid, Sevilla Español, ya es mañana domingo, el Sevilla recibe al Español en su estadio, Leganés Betis, Eibar Real Sociedad y finaliza la jornada. Bueno, no, Atlético Osuna y finaliza Real Madrid con el Celta de Vigo a las 21 horas el domingo para que la gente hincha del Real Madrid se siente a ver su equipo. Tenemos partido el día de mañana. Fabio, ¿del Santa Fe o Millonarios? ¿Yo? Sí. ¿Del otro equipo? No, de Santa Fe. Ay, que me caía bien, hombre. Le teníamos tanto aprecio, Fabio. Del Expreso Rojo. Para los que recuerdan de Alfonso Cañón, Pandolfi, bueno, es de la... Le teníamos amor a Fabio. Sí, Fabio. ¿Y tú, Millonarios? Claro, hombre, el Millos. Tú, Millonarios y Real Madrid. Ya. Exacto, total. Todo por el azul. Yo, Santa Fe y... ¿Y cuál más? Atlético de Madrid. Y... O Barcelona. Barcelona. Ah, no, Fabio, pero... No. Hasta aquí fue el programa de radio. Fue un gusto, la puerta está ahí. Por consideración le vamos a dar un paracaídas como que no estrelle. Sí, por favor. No, mentiras, en el deporte todo se vale y lo importante es que jueguen bien, que jueguen limpio y más que competir es disfrutar del deporte. Claro, de verme un fútbol y disfrutarlo. Yo estuve viendo al Real Madrid con... Creo que con el Valencia, sí, con el Valencia, aquí en el Bernabéu, espectacular. Hoy en día el fútbol es muy difícil porque todos son unos atletas. O sea, la preparación que tienen es una locura. Una cosa es verlo en la tele y otra cosa es estar ahí viviendo el fútbol en el estadio. Uno de esos tíos, madre mía. Y que los tiempos han cambiado, hoy cuentan con preparador físico, con las máquinas, con el gimnasio. Antes era salga a trotar en la calle, dar la vuelta a la manzana, sí. Coja el balón en el parque. Entonces, digamos, este tipo de jugadores, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo, son jugadores de un estado físico impresionante, o sea, la manera como saltan, como recuperan, la forma pues de hacer los goles. Sergio Ramos es una locura. Sobre todo, Fabio, que muchos dicen, uy, pero como se la tanta plata que se la ganan y hasta fácil no, porque yo recuerdo que Cristiano decía que me iba al gimnasio creo que 8 horas diarias a entrenar. Hacer cuerpo, hacer físico. Hombre, fácil evidentemente no la tienen. Tienen que tener una preparación física increíble y tienen que prepararse para ello. Siempre ha estado la discusión no de que ganen dinero fácil, sino de que deberíamos equiparar el salario de estos futbolistas de élite, que son estrellas mundiales, porque es que su salario es una barbaridad de dinero, a personal médico, a personal sanitario o a los que se dedican profesores, a los servicios de emergencia, profesores, porque y a la radio. A la radio. Pero es que el servicio sanitario siempre, es decir, lo equiparaban porque es que finalmente el médico salva tu vida, el profesor te educa para el futuro. Entonces que empezaran a ponerle un poquito más de equiparar un poquito más los sueldos, porque sí que es cierto que ganan cifras astronómicas, que finalmente lo que sea, nadie se lo discute. Ellos se han preparado para eso y han buscado llegar hasta donde han llegado trabajando muy duro, porque muy duro. Han luchado, se han entrenado físicamente, su entrenamiento es increíble, y han luchado mucho por llegar allí donde están, y tienen un talento especial para hacerlo y se entrenan todos los días para mejorarlo. Entonces nadie les discute esa parte de que bueno, esto es lo que ganan, pero sí como que buscaban como que equiparar, o que por lo menos se tuviera en cuenta otra parte de los sectores públicos o quizás privados, para los médicos privados, para que también tuvieran un salario que se equiparara igual, dado que estos te dan la parte de la diversión, la parte del entretenimiento, y estos te dan quizás la parte de salud y vida. Sobre todo, por ejemplo, uno de los ejemplos es que hay que copiar, básicamente, es en Estados Unidos la admiración, el respeto y el pago que se le da a los organismos de emergencias, lo que es el 911, los bomberos, toda esta gente. Tiene, no solamente cuenta con beneficios como casas, como bueno, buenas instalaciones, que en otros países tú no ves eso. Yo recuerdo en Colombia los bomberos voluntarios. Que sí, me parece una diferencia triste. Astronómica. Sí, ¿no? Y son voluntarios. Y tú los ves que finalmente es gente que. Eso es amor, y eso es amor. Es decir, voluntariamente yo me dedico a esto para poder salvar la vida de otra persona en caso de que lo necesite. Y en Europa o en Estados Unidos realmente sí que también es cierto que tienen mucho trabajo, por lo menos aquí en España, para poder llegar a ser bombero, para poder llegar a ser policía, tienen que pasar una serie de pruebas, no solamente físicas, sino psicológicas, estudiar, porque tienen que estudiar muchísimo. La gente no crea que es decir, yo quiero ser bombero y ya, no. Tiene que estudiar muchísimo para llegar hasta aquí, y se preparan parte de su vida para poderlo ser. Y luego tiene su compensación, que la gente sí les tiene esa admiración y ese respeto, porque valoran mucho lo que hacen. En Colombia lo vemos más como la parte voluntaria, la persona que quiere ayudar, voluntario, colaborar. Los carros no tienen nada que ver, los carros de bomberos que tenemos en Colombia, con los carros de bomberos que tú ves en Estados Unidos, en Europa. Claro. Y creo que en Colombia sí habría que invertirle mucho más al tema de lo que es sanidad, educación y por supuesto a todo lo que son esos medios de servicio que están ahí para cuidarnos diariamente. Invertir más en eso que en armamento. Claro, por ejemplo, los bomberos de Madrid son famosos en el mundo. O sea, ser bombero en Madrid es un honor. Sí. Es muy difícil. Las pruebas físicas son impresionantes. Esos tíos los pueden poner a jugar contra el Real Madrid y les hacen partido. Sí. En un estado físico impresionante. Aparte de que para aquellas chicas que se animen, yo creo que ya no hay, pero a partir de mitad de año más o menos están los calendarios de los bomberos. El más famoso es el de los calendarios de los bomberos de Bilbao, que además se agotan, se compran por internet, se agotan súper rápido. Pero los puedes comprar. Pero es interesante. Tú te imaginas. Nosotros también hagamos nuestro calendario, Charlie. Esa mes ibas dando un bombero. Yo hago la foto y tú me ayudas. Pero me parece muy buena idea. Pero chica, yo estoy un poco en contra de eso, porque eso en vez de apagar incendios, enciende. Eso está mal. Pero es que depende de quién te apague el incendio. Tampoco. Hay que ayudar, hay que ser colaborativo. Además lo hacen por una obra social. Es decir, ellos lo cogen a modo de benéficos. Hace que es por apoyo también. Próximamente responsabilidad social. Próximamente el calendario de la M Airways. El calendario de la M Airways. ¿Por qué no? Aquí Charlie y todo eso. Se agota el calendario. Vamos a un pequeño corte de publicidad. Ya regresamos sobrevolando. Hoy, el día de San Valentín, y estamos celebrando fechas especiales como el día de la radio, como el día del amor y como el día de la amistad.

Love is in the air, in the right. Bueno, ahí escuchábamos Love is in the Air, el amor está en el aire, y es especial de San Valentín porque hoy lo tenemos en el aire celebrando cumpleaños. Bueno, aquí celebrando con tortica, con sidra, con los gorritos, y también para comentarles a nuestros pasajeros que tenemos un nuevo talento, pero va a dar que la capitán nos hable al respecto. Tenemos un nuevo talento porque descubrimos que nuestra tripulante del día de hoy, Juanita, aparte de que le gusta esto de la radio y aparte de que como tripulante lo hace muy bien, también tiene un gran talento y es talento para cantar. Así que, Juanita, hemos hablado y le hemos dicho, bueno, pues estamos celebrando San Valentín, que nos cante algo por San Valentín. Así que Juanita nos va a cantar ahorita una canción por San Valentín. Vamos a disfrutar, vamos a escuchar con ella. Y vamos también a ver esta nueva artista y todo este talento que tiene Juanita con nosotros. Así que, ¿qué nos vas a cantar, Juanita? Hoy voy a cantar la canción de Bruno Mars, Just the Way You Are, que es muy como bien. Así muy de amor, muy bonita, entonces dije perfecto para San Valentín. Muy bien, pues entonces creo que nuestro copiloto tiene que prepararle la música. Entonces, copiloto, por favor. Bueno, aquí vamos a parar Love is in the Air y vamos a preparar la de Bruno Mars. Ya la tenemos por acá. Esto empieza así. Vamos a ver cómo suena. Por hacer que mis datos se mantengan. Bueno, este no es Bruno Mars precisamente. Creo que ese no es. Pero ya va, ya básicamente lo vamos a tener. Charlie, tú puedes. Like they not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. I know when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. This girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. This girl, you're amazing, just the way you are. Her hair, her lips are kissing me all day and jelly. Her eyes, her love, she hates, but I think it's so sexy. It's beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. It's perfect, it's what you're searching for. They just stand at the same. Then even brother ask if you look okay. You know I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. This girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. This girl, you're amazing, just the way you are. The way you are. is not a thing that I will change. Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. Wow. Me enamoré. Pues felicidades, Juanita. Eso es vista para que veamos, para que escuchemos el talento que tienen hoy en día nuestros jóvenes. Apoyemos ese talento. Y por supuesto, no podíamos nada más que felicitar a los padres porque apoyan ese talento, porque los animan, porque los animan a confiar en ellos, a ser mejores. Y es que eso es también parte del amor, que como padres los animen a que crean, a que sepan que pueden hacerlo, a que pueden lograrlo. Y que en esos momentos en los que tienen que hacer cosas diferentes o enfrentarse a desarrollar sus talentos, sean los padres los que estén ahí para animarlos, para decirles: ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden lograrlo, yo creo en ti. Porque a veces la palabra más importante y esa frase que tantas vidas ha cambiado, la yo creo en ti. Así que felicidades a esos padres y felicidades, Juanita, qué talento tienes. Muchas gracias. Pues, o sea, la verdad que soy sorprendido. O sea, Bruno Mars me acaba de llamar y me dice que no, que por favor no la mandemos al público, porque pues obviamente el éxito va a ser rotundo. ¿Tú sabes qué me sorprende a mí? Que no has sentido nervios, ¿o sí? Porque yo no sé, yo a mí, yo canto, pero cuando la gente me escucha, a mí se me va la voz. Es que yo canto en la ducha también. En la ducha. Cuando los únicos que me escuchan son mis gatos y yo creo que a veces sale corriendo. Y el vecino. No, el vecino y toca la pared en plan, bueno. ¿Te puedes callar? Sí, es que sí, también tu pequeño problema, que está buscando los lyrics porque me sé la canción, pero no del todo. Claro. Y están un poco descoordinados así. Bueno, pero igual. Pero es que ha cantado en directo, no estaba preparado, no ha preparado la voz, no ha calentado. Es que hay que tener mucha fuerza, ¿no? Mucha voluntad para hacer esto. Sí, y lo de salir en el programa, claro. Ese me ayudó un montón a tener como más confianza en mí misma y poder cantar sin que me dé vergüenza. Es y verdad. Sin ponerme nerviosa y pues eso. Muy bien, Juanita, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, creo que con esta canción desafortunadamente teníamos que despedir, y para que no quede ahí como que se finalice el programa y no están. Fabio y Juanita, muchas gracias. Muchas gracias por venir hoy. Son los tripulantes que se bajan antes, no se preocupen, hemos preparado paracaídas. Van seguros. Lo que pasa es que como Fabio es deportista, pues a Fabio todo esto también de los juegos y los deportes extremos le gustan, entre esos, pues como no, el lanzamiento en paracaídas. Y hoy ha dicho, pues me lanzo del avión en pleno vuelo. Pero la verdad, les toca abrazarse porque solamente tenemos un paracaídas, o sea que les tocó abrazarse y tirarse con ese. Bueno, es lo importante, que nos vamos a lanzar con amor. Ese es el mensaje. Eso es. Wow. Que sigamos viviendo la vida con amor, que apoyemos los hijos, que los hijos tienen un talento maravilloso. Hay que creer, hay que confiar, hay que tener fe y hay que enfrentar, como lo ha hecho hoy Juanita. Uh-huh. Ha enfrentado micrófonos, público, transmisión en vivo. Sí. Definitivamente todo lo que hay que romper los miedos, porque todos tenemos miedos y esos son los que hay que dejar, porque vamos como los aviones. Acaba de hablar el representante legal y el manager del artista, Juanita. Bravo. Para mayor información, mi mail es locutor.fabio@gmail.com. Futuras contrataciones. Los contactos al 685-373502. Pero mira que fuera de pues del humor que solemos tener en este avión, impresionante. Felicitaciones a Juanita, felicitaciones Fabio por tener ese talento, porque créeme que me sorprendió no solamente por la parte del inglés, que lo habla muy bien, ya nos comentó que habla francés, pero la seguridad frente al micrófono, frente al público. Se desenvuelve muy bien y eso obviamente es un ejemplo. Hay que potencializar todo eso porque son talentos que el que los tiene hay que aprovecharlo. Aprovecharlos y darle ese voto de confianza para seguir adelante. Además, prepárense porque Juanita nos va a estar acompañando en varios vuelos con una nueva sección. Uy, sí, aplausos, bravo. Bravo, bienvenida, compañera. Bienvenida a bordo. Muchas gracias. Pues Fabio, muchas gracias. Gracias, esperamos volverte a tener en cabina próximamente. Nos estarás informando y bueno, pedaleando y peloteando, seguimos andando, ¿no? Seguimos andando. Ahí les tendremos las noticias de lo que va a pasar en el seguimos Tour volando. ¿Perdón? Seguimos volando, andando no volando. Seguimos volando porque los sueños no pueden parar. Eso está bien. Bueno, pues ahora continuamos. Tenemos ya preparada nuestra sección, la sección de nuestra cumpleañera del día de hoy, Fernanda, los tips by far. Los Espera, tiene me tomo preparados. Te tomas un traguito. Uh-huh. Es que ustedes no nos han visto, pero aprovechamos ese pequeño corte de publicidad, exacto, ese corte musical, para que mientras ustedes hacían cosas donde se encuentren trabajando en casa, pues nosotros hemos aprovechado uh-huh para cantarle el happy birthday a Fernanda, para darle sí feliz cumpleaños, pues la sidra, la torta. Entonces todavía estamos en modo celebración, así que por eso es que de repente nos ven que si algo suena por aquí es parte de esa fiesta, de esa fiesta que hemos organizado para Fernanda. Gracias, y ella, chicos, ya está preparada con sus tips by far. Vamos con eso que suena así. A escuchar los tips by Fer. Fernanda, buenas tardes ya. Muy buenas tardes, chicos. Cuéntanos. Aquí estamos con la sección que tenías esperando 2 semanas, ¿a que sí? La verdad. Sí, la verdad. Bueno, y los oyentes también la estaban los esperando. Los oyentes la estaban pasajeros esperando porque es la sección favorita, perdón. Perdón por Fabio. Pero es la sección favorita porque les traigo unos pequeños tips, ya que es la semana del amor. Muy bien. Es la semana del amor. Y hablamos antes que el amor son muchas cosas, menos esperar tanto de la gente, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. ¿Qué es el amor? El amor propio. El amor propio es de las mejores cosas que podemos hacer o tener en nuestra vida. Entonces, estos tips son cómo podemos vernos mejor. ¿Cómo qué podemos hacer para, y va sobre todo para las chicas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estar lindas y bellas y radiantes y brillantes? Bueno, les tengo unos pequeñitos consejos, ¿no? Que son muy fáciles. Son primera cosa que tenemos que hacer para vernos lindas, cuidarnos, ¿verdad? Muy bien. Tanto por dentro como por fuera, hay que ser buenas personas, todo el mundo sabe eso, o intentar en la medida posible ser buenas personas. En la medida de lo que se pueda. Sí. Porque es que hay prójimos que no ayudan. A veces hay que hay que atacar a veces, ¿no? Yo intento ser buena persona, pero el prójimo no siempre ayuda. No ayuda, no ayuda. No colabora. Brindis para los pasajeros. Brindis. Ah, ok, chicos. Entonces, mira, una de las primeras cosas que tenemos que hacer son los cuidados con nuestra piel. Sabemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y tenemos que hacer tres cosas sencillas, que son limpiarla, hidratarla, ¿no? Y cuidados personalizados. ¿Qué quiere decir esto? Protegernos con cremas del sol o con hidratantes, limpiezas. Y bueno, algunos rostros pues necesitan un poquito más de algún cuidado especial, ¿no? Y es muy importante, y esto lo digo a la gente que dice, ay, yo no me suelo maquillar, no me gusta maquillar, maquillarme feo, no sé qué. Vale, perfecto, no hace falta tener unas 100 capas de maquillaje para estar radiantes. Es muy fácil. Tú utilizas productos de limpieza que saquen un poco el brillo gloss natural de la piel. ¿Y eso cómo se hace? Pues utilizando productos que sean buenos para tu piel. Yo no puedo recomendar ahora ningún producto, pero cada persona sabe más o menos cómo ir a un especialista, una persona especializada que le recomiende algo para su piel. El maquillaje muchas veces no es necesario, pero cuando sea necesario no seamos tan restringidas de decir, uy, no, no me maquillo. Pues un poquito de gloss, un poquito de brillo, siempre viene bien para darnos una buena cara, ¿no? Tener una buena cara es muy importante también para nosotras, para las mujeres, claro. Porque va de un poco de subir tu estado de ánimo también, ¿no? No necesitas hacer o hacer grandes cosas con el maquillaje, pero pequeños toquecitos, ¿no? Un poquito de gloss, un poquito de brillo aquí y sacar ese brillo gloss. Otro importante es el cabello. El cabello es sumamente importante. Yo admiro, por ejemplo, Viviana. Viviana tiene un pelazo. Ella se lava el pelo, ya que no usa secador, ¿verdad? No. Que no, se le nota. Pero si yo no llegara a usar secador, mi pelo sería así como... como afro. Sí, como afro, como el de los estos que jugaban básquet, ¿sabes? Los de... el All-Star estos de los años 80. Así, sería como un afro muy, muy importante. ¿Y tú usas secador, Charlie? No, yo me seco con la toalla. Ese es mi secador. Pues te envidio porque yo tengo que usar secador y plancha si no quiero estar esponjada. Yo no imagino a Fernanda en la mesa de la plancha. Sí, ahí a plancha. Y cuando llueve, ya ni te cuento. O sea, ya se arruinó todo. Es horrible. Toda la preparación. Sí, es horrible. O sea, no. Y la humedad, pues, horrible. Pero, ¿qué podemos hacer con el cabello? Pues, aparte de hidratarlo, peinarlo, todos los días no podemos tener el pelo perfecto, ¿no? Y para esos días les voy a dar un tips que es... ¿Han visto el look de J-Lo? ¿Tú has visto el look? Sí, por supuesto. Pues, el moño ese, fantástico. Sí. ¿Moñito? ¿Tú has visto el show y has visto todo sí, lo que el es show, el show? Sí, de J-Lo. El moño no, pero he visto otras cosas de J-Lo. No, es para especificar si él sabía de quién estamos sí, hablando. Sí, sí, claro que sabe. Por pues, si no la había visto. Claro, mira, ese recogerse en un moñito aquí, cuando no tienes el pelo tan preparado, pues bien pulido, ¿sabes? No es el moño ese que no esté pulido para salir como si estás en casa, ¿no? Se relaja un poquito, arregladito. J-Lo es una de las artistas que está especializada en este look glow, que es como un brillo, como que siempre está... brillosa y luz. Sí, limpia. Siempre está perfecta. Perfecta, aunque no lo esté, es eso. Es como cuidar pequeños detalles de tu piel y tu cabello para estar bien. Otro tip importante son las uñitas. O sea, las uñitas no tienes que tener uñones de estos postizos, que si te gustan, perfecto. O tenerlas pintadas todo el rato, con tenerlas limadas, bien arregladas las cutículas. Vale, o sea, es una cuestión de limpieza, de... Es que Charly nos mira las uñas, como a ver, mira, ya que hablan de cuidarse, pasamos listas. Oye, pero hablando de J-Lo también, es la que tiene 50, ¿no? Ella tiene 50. Es que gracias a J-Lo, han escuchado el comentario de que por culpa de J-Lo es que van aumentando la edad de jubilación. Porque hay que decirlo, claro. Tiene 50, pero que 50 años también puestos. Pero precisamente eso son lo que yo quiero decir hoy, son pequeños cuidados que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestro look, con nuestro estilo que nos dan, nos aportan, ¿no? Otra cosa importante que quería decir es el cuidado de la ropa. Es muy importante, por ejemplo, usar tallas que sea tu talla. ¿Sí? Sí. No unas tallas menos que parece que estás ahí. Aparte de que es malo, la gente es malo, sí. Sean chicas o sean chicos, puede dañar cuando usan tallas menores uh-huh. a las de ellos, porque hay gente que por decir que está en una talla 8, sí, pues sí. Se pone la talla 8 y es malo para tu circulación y la cierra la piel. Pero eso no solo hace que tu parte abdominal se vuelva más flácida y te salga mucho más grasa encima del pantalón. Exactamente, saca moñitos por aquí. Sino que es malo para la circulación. Malísimo. Si eres la talla que uh-huh. eres, oye, es que esa es tu talla y no hay nada más rico que ir cómodo y con tu talla. Mira, inclusive es mucho mejor usar una talla más que una talla menos. Se ve poco elegante, poco agraciado. Otra cosa, la edad. Es importante que seamos conscientes de que no podemos usar cierto tipo de ropa. Se puede ser muy juvenil, pero adecuando las cosas. Por lo menos yo tengo 24, al revés, es verdad, pero sería incapaz de usar una super mini falda. O sea, ya no me siento con la actitud así de super mini falda. Utilizo una falda que sé que me va a cubrir más, voy a estar más cómoda. Y me voy a ver un poco más elegante, claro. ¿Me entiendes? Todo eso son cosas que parecen que no, pero van a haciendo que tu imagen sea mucho más bonita. Sí, mira que yo pienso que con lo de las tallas, sí, o sea, no ser embutidos, porque es que no. A veces parecen embutidos en la ropa. Y lo de la edad también es cierto, o sea, yo estoy de acuerdo con que uno tiene la libertad de ser quien le nace, sí, ser quien quiere ser. Pero hombre, básicamente no vistas como vestirías a los 20, porque uno tiene que asumir un poquito el avance de los tiempos, o sea, a los 40 son los 40, los 20 son 20. ¿Me entiendes? O sea, te gustan los vaqueros, te gusta ser un poco más juvenil, pero lo adaptas. Hay cosas que puedes adaptar. Y otro tip súper importante cuando no sabemos qué ponernos, qué vestirnos, mira, los monocromos, el estilo monocromático. O sea, por ejemplo, yo a mí me gusta combinar todos los marrones, los beige, ¿no? Cuando no tenemos como esa asertividad de, ay, ¿qué me pongo? Pues todo del mismo color y quedas estupendamente. Mira, Gaby, con lo de los colores sí es cierto. A mí me gustan mucho los marrones, me gano unos. ¿Sí? No me extraña. Espero que nos está escuchando. Nos saluda desde Vallecas Marina Muriel, así que un saludo muy especial para ella. Saludo, y espero Marina. Que esté tomando nota de los tips para okay. que estos pequeños tips que da hoy Fernanda. Mira, y el para último, que el siempre último, se ve estupenda. Estupenda. Y el último tip, y debía ser el número uno, es la actitud. La actitud es lo que te hace destacar de los demás. Esa sonrisa, como dice mi Vivi, que te destaca siempre, la actitud de sentirte bien y feliz, ¿sabes? De brindar una sonrisa, un buenos días. ¿Cuántas veces hemos llegado a un ascensor, por ejemplo, y todo el mundo con cara de... Y tú llegas y buenos días, y lo dices, no pasa nada. O sea, la actitud es lo que te va a desmarcar de las demás personas. No, pero te mira va que a hacer brillar. Yo sí, a veces sí. llego al ascensor, digo buenos días, sonrío y todo el mundo se baja. Es que ustedes han ido alguna vez en un autobús, centro comercial, en algún lugar, y ustedes han visto que llega alguien, una persona, que de repente pasa, y no es que sea ni divina, no. ni que... Pero de repente pasa y como que todo el mundo tiene que mirar a esa persona. Sí, es tiene una por luz, su seguridad. Su actitud. Porque va con muy buena actitud y eso uh-huh. influye. Eso influye. Impone. Exactamente. Exacto. Entonces, impone. Son esas personas que tú tienes que ver porque su actitud impone. Su actitud encanta. Y eso es lo que hay magia. Que cuidar. Eso es lo que hay que cuidar. Yo hablaba alguna vez con alguien hablando este tema, además de hablando de temas amorosos, ¿no? Un chico perdidamente enamorado. El caso es que el problema es que en su prototipo de mujer uh-huh. era una mujer, quizás no tipo Barbie, pero sí una mujer pues con ciertas curvas más bien delgada, pues uh-huh, la tenía uh-huh. como muy estereotipada en su cabeza y se enamoró perdidamente de una mujer que no tenía nada que ver con lo que él había formado en su cabeza, ¿no? Okay. Porque era más bien una chica gordita, no tan alta, no era rubia. Uh-huh. Era muy guapa, sí, pero no era el que él se había quedado, ¿no? Entonces él tenía el conflicto de que decía, si es que yo no sé qué tiene, estoy perdidamente enamorado de ella, pero es que no es mi prototipo de mujer. Y se lo cuestionaba porque quería salir con ella, pero no quería porque estaba como influenciado por la mujer que él creía que él debía tener, ¿no? Uh-huh. Y tú hablabas con la chica de la que traía de cabeza a este amigo mío. El caso es que lo que ella tenía era eso, era una actitud, era un desparpajo, donde llegaba era el alma de la fiesta, donde llegaba claro. sabía cómo entrarle a la gente, hablar, y eso era lo que llamaba la atención. Y él finalmente le costó, pero decidió salir con ella, y bueno, tiene el premio de que salió con la chica que muchos querían salir con ella por lo mismo, por su actitud, por su forma de ser, porque imponía, porque era alegre, porque eso impone, ¿no? Él se lo cuestionó y luego se dio cuenta de que lo que realmente le había enamorado de ella no era lo que él veía por fuera, sino como era ella y esa actitud que tenía frente a la vida. Además, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno ve unas chicas muy hermosas, ajá, con unos tíos que dice, ¿qué hizo? Pero es la actitud del chico, la forma en que se desenvuelve, en que habla. La compañía, la buena vibra que te transmite esa persona, es lo importante. Yo doy estos tips que son muy importantes para que te cuides como persona. Todos los días te digas qué linda estoy, qué bella me siento hoy, ¿no? Es muy importante eso para el amor propio, para cultivar tu seguridad también, ¿sabes? Tener pequeños tips diarios de cuidarte personalmente y sentirte mejor. Pero lo importante de todo es la actitud. Sonreír porque, como dice Vivi... Porque es que uno nunca sabe quién se puede enamorar de su sonrisa. Además que si quieren verse como Fernanda ahora con esos 24, sigan los tips. Sigan los tips, ¿verdad que sí? Sigan los tips y continuamos aquí en la M. Vamos a prepararles a nuestro invitado del día de hoy. Un invitado con el que vamos a hablar justamente de eso, de amor. Vamos a hablar de ese amor, pero de ese amor real. El amor que tenemos hacia nosotros mismos, pero ese amor de verdad. El amor que nos hace sentir a gusto, ese amor que queremos sentir, ese amor vivo, no el amor de las películas, no. Porque yo les digo, mucho les ha pasado que esperan grandes cosas, idealizan ese amor, es que mi pareja debería ser, imaginan tantas cosas que luego finalmente son de película. Luego también es cierto que hay gente que se ha dado el lujo, porque ¿quién no ha visto en Facebook esas pedidas de matrimonio tan originales de chicos con muchísima imaginación? Pero cada quien, la persona con la que tú escoges estar es la persona con la que tú has decidido estar, porque tiene muchas cosas que te ofrece. Te ofrece amor, te ofrece seguridad, te ofrece estabilidad y te ofrece muchas cosas que a ti te ayudan a mejorar y te ayudan a ser mejor. Y es lo que a ti, lo que tú tienes que valorar dentro de una pareja, que esa persona te haga crecer. Sí, exactamente. Es algo que todos como persona podemos implicar a otra persona, que es la ayuda, la confianza, el ánimo, el apoyo y la verdad. De verdad es muy valorable que en el amor exista la verdad. La verdad es sumamente importante para que una relación funcione, para que te aceptes y te acepten como tú eres. Nadie es perfecto, todos tenemos defectos, todos tenemos cosas, y lo importante es eso, saber quién es esa otra persona que va a ser compañero o compañera de mi vida. Yo siempre lo veo así, de esa manera. ¿Cómo lo ves? Con la verdad. La verdad de aceptar a otra persona tal cual como es. Todos tenemos defectos, nadie es perfecto. No idealizar el amor. Cometemos el error, sí, de idealizar el amor muchas veces, porque es algo aprendido. Pero yo creo que nunca debemos dejar de creer en el amor. Yo soy una enamorada del amor y creo en el amor y creeré en el amor toda mi vida. Creeré en que el amor existe, en que existe un amor para mí y sé perfectamente lo que yo puedo dar a esa persona, porque me conozco y sé qué puedo aportar y qué no podría hacer, también lo sé. Así que en la madurez de conocerte, en la madurez de saber aceptarte, también está pues dar tu amor. Y precisamente creo que tenemos a alguien en la línea, Vivi. Así es, hablando de amor, tenemos a nuestro psicólogo de cabecera, nuestro querido amigo Ismael Dorado, que siempre está acá con nosotros, nos apoya, nos escucha y nos anima, con el que vamos a hablar un poquito de eso, de amor. Ismael, buenos días. Buenos días, y me encantó que me dijeras esto de hablando de amor, entro yo. Entró Cupido. Nuestro Cupido personal. Todo un placer estar con vosotros en la mañana. Ismael, hablando un poquito de todo eso, porque obviamente nos remitimos a fechas comerciales y obviamente el que vende las rosas y los chocolates está feliz el día de hoy, pero muchas veces entramos en la rutina nuevamente y nos olvidamos de que no hay que buscar fecha en el calendario para celebrar cosas tan importantes como esto, y muchas veces también confundimos el amor con solamente y exclusivamente con el amor de pareja y olvidamos temas tan importantes como el amor propio y el amor por los demás. ¿Tú cómo lo ves hoy por hoy, el mundo en que vivimos, cómo es esa situación? Pues la verdad es que veo un día extraño, el 14 Día de los Enamorados. Como yo siempre digo, que el enamoramiento es quizá el proceso de atontamiento más general que sufre el ser humano, porque cuando estamos enamorados, la verdad es que somos capaces de hacer cualquier tipo de tontería. Poco tiene que ver a veces el enamoramiento con el amor, poco tiene que ver, porque el amor es un proceso más reflexivo. El enamoramiento, yo conozco personas que se enamoran todos los fines de semana, Cada 8 días tienen un amor diferente. Claro, se enamoran todos los días, fases, ¿no? Sí. Y hay incluso personas que se enamoran en el día varias veces, de varias personas. Entonces, verdaderamente, el Día de los Enamorados parece que es un día artificial, es un día creado para lo que está creado, que es para sacarnos el dinero, y además al día siguiente del Día de los Solteros. Es para decir, así cogemos todavía mucho más grupo para que compren mercancías, que es al fin y al cabo lo que es. Yo creo en el Día del Amor, pero el Día del Amor es un día muy variado. ¿Por qué no hablamos de las personas que estamos enamorados de la vida? Personas que estamos enamorados de querernos a nosotros mismos, de querer a nuestros amigos. ¿Por qué no hablamos de eso? Siempre tenemos que ceñirnos al amor de pareja. Así es, Ismael. Y hablando de todo esto del amor, nosotros consideramos, hoy hablamos en la M, de que el amor es todo, el amor que le ponemos a lo que hacemos, el amor por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nosotros mismos. Y me gustaría preguntarte, como que el amor lo tenemos mitificado, ¿no? Porque las princesas de Walt Disney y porque Hollywood ha hecho, creo que un daño en este caso, porque se muestra ese amor como tan mitificado, ese amor como tan espectacular. El caballero. El galán, el caballero. Cuando realmente el amor son cosas a veces hasta mucho más simples. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Totalmente, Viviana, porque al final los que no están enamorados parece como que son los parias de la tierra, son los que no les corresponde nada. Son los raros, ¿verdad, Ismael? Claro, esos días, yo siempre digo lo mismo, ayer Día de los Enamorados era un día que yo digo, hoy me niego a salir por ningún sitio porque todo el mundo tiene ojitos de besugo, está todo el mundo con ojitos de besugo dándose la manita y yo siempre digo lo mismo, el año que viene, Día de los Enamorados, ¿seguirán con los ojitos de besugo o ya lo habrán dejado? Entonces, yo vuelvo a decir lo mismo. El amor para mí es un proceso mucho más reflexivo. Además, el amor es completamente libertad. Porque yo siempre digo que la señal más grande de amor es que una persona libremente quiera estar contigo compartiendo un proyecto. No basado en regalos, no basado en obligaciones, no basado en nada, sino basado en su propia libertad. Eso es el verdadero amor y eso es lo que yo siento, que una persona libremente quiere estar a mi lado y quiere compartir mi vida, quiere que yo comparta la suya y queremos formar un proyecto común. Eso es una señal de amor. El resto, me parece lo que tú dices, me parece que es esperar que tiene que venir un príncipe para que tú seas feliz, me parece que necesito una princesa para que yo sea feliz. Hoy en día ya la gente no pide matrimonio como toda la vida hemos pedido, ahora mismo hay que montar un flash mood y que vengan 40 amigos y parar el tráfico y que un barco se detenga porque voy a pedir yo. Es que es como una competición permanente, yo digo que el amor hoy en día lo único que hace es generar todavía más ansiedad. Además, sí, Ismael, muchas veces hasta le echamos la culpa de todo, porque uno siempre o escucha o uno mismo lo dice, no, es que el amor es ciego, no, el ciego es uno, ¿no? Además que sí, es que el amor es ciego, lo que es ciego es el enamoramiento, que ese sí que es ciego, que es cuando nos volvemos locos porque nuestro sistema hormonal se vuelve loco, se vuelve revuelto, se pone revuelto y entonces es cuando de repente nos liamos a dar besos a una rana sin darnos cuenta que es una rana, que no es un príncipe, y que por muchos besos que le demos a la rana no va a terminar siendo un príncipe, y ahí es cuando vienen luego las desilusiones. Porque hay personas que de repente se han creído eso de que el amor es ciego y cuando abren los ojos es cuando se dan cuenta de lo que se han llevado o de lo que tienen. Entonces, en estos días yo hablaba de la responsabilidad, de no tragar con cosas. En estos días yo estoy escuchando, el otro día me comentaba una persona en consulta, dice, lleva más de 6 meses sin hablarme, pero yo sé que me quiere. En silencio, pero me quiere. Y Ismael, yo la miraba como diciendo, bueno, a ver si es que no he entendido yo bien esto, porque debe ser que me he perdido alguna pieza de esto, pero decía, si llevas 6 meses sin hablarte, yo que te voy a dar una pista, yo creo que no te va a querer. Ismael, una pregunta. Sí. Por ejemplo, tú que tratas parejas y eso, las parejas de largos años, años y años, ¿cómo hacen para mantener esa llama del amor viva? Porque, a ver, sabemos que el amor no dura tanto, ¿verdad? O sea, es más como la emoción del momento y creo que ya hay, o sea, tiene fecha de caducidad ese amor, o no sé si es pasión también, ¿no? Y luego, ¿cómo hace una pareja con tantos años de casada, de matrimonio, de convivencia para despertar esa llama y que esa llama nunca muera? Yo siempre digo que el tema de los años y la pareja, lo que se basa en primer lugar es de un proceso enorme de paciencia. Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo, porque claro, hay que tener muchísima paciencia para que dos personas que vienen de dos mundos completamente diferentes concuerden en un proyecto común y todas las cosas vayan bien. También eso, como tú bien decías, es que hay un proceso aquí que la gente pretende ignorar. Uh-huh. Y es que todas las parejas en algún momento tienen problemas, parece sí, que es obligatorio ser felices y que todo vaya bien. Yo cada vez que una pareja me dice, uy, nos llevamos de maravilla, digo, mentira. Mentira, digo, no vais a tener problemas nunca, no tenéis pared, no discutís, nosotros nunca discutimos, digo, entonces os pasa algo, venir a consulta, os pasa no, algo. No es normal no discutir, no es normal. Claro, además, claro que no es normal. No es normal, lo que pasa que, sí, lo que pasa que te acostumbras, de alguna manera, te acostumbras a no discutir por tonterías, te acostumbras a ceder, que es un gran proyecto, porque okay, hay veces que te das cuenta que uh-huh, las cosas que te separan no son nada, son tonterías, son pequeñas tonterías. Claro. Además, Ismael, que muchas veces también, las redes sociales ayudan mucho en eso, porque uno ve en Instagram las vidas felices de pareja. Entonces estamos en Curazao, estamos en una cena, estamos saliendo de la mano por la playa, pero básicamente el día a día no lo muestra, muestran solo los puntos especiales y lindos que nos gustaría a todos ver, ¿no? Pero ustedes han visto esa foto, que yo creo que Ismael la ha visto, es un meme que aparece en estos días en internet, y era como dos gatos en el que el día 14 ajá, estaban muy enamorados, estilo la película del Titanic, y el día 15 de febrero estaban otra vez tirándose las cosas a la cabeza. Y es porque parece que el 14 de febrero todo el mundo tuviera que estar feliz. Y hablando ahora que Ismael nos comentaba de frases, hay una frase, Ismael, que yo creo que también tenemos que empezar a echar abajo, y es que él o ella, por amor, va a cambiar. Yo sé que como yo lo amo, como yo la amo, ella o él va a cambiar. ¿Tú qué opinas de esa frase, Ismael? Pues yo, mi opinión es que si una persona necesitamos que cambie para que la queramos, nos hemos enamorado de la persona incorrecta. Porque si la cambiamos ya no es la persona que nos gusta, que lo que buscamos es otra persona y lo que exacto, al final lo que no, entonces al final qué es lo que nos gusta, el chasis, nos gusta el cuerpo de la persona y lo cambio por dentro la máquina. Sí, esto es una tontería. Cuando intentamos cambiar a otra persona, aparte que muy difícilmente lo vamos a hacer, vamos a cambiar tanto a la persona que al final no la conocemos y luego al final dirá, encima la otra persona te dirá, es que has cambiado tanto que ya no sé esto lo dejo. Entonces, yo no entiendo nunca estas historias de cambiar. Yo siempre digo, es que no te ha gustado desde el principio. No le des más vueltas. Es que a veces intentamos meter por un agujero incorrecto una pieza que no entra. Y no hay más. Si es que yo siempre digo que el amor es libertad. Si no se entiende desde ese punto de vista, cuando la gente me dice, no, es que ahora ya estás casado, ahora ya tienes que hacer lo que te digan. Digo, pues entonces, yo menos mal que yo... Debe ser que vivo otra situación, porque yo desde que me casé no me siento más libre que nunca. O sea, yo convivo con una persona con la que todo lo hablamos y todo lo consensuamos. Luego estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero como todo en la vida. Ismael, una de esas preguntas que generan curiosidad, alguien que de pronto no tiene amor propio, uh-huh, ¿puede tener una buena relación de amor con alguien más? O sea, si el amor propio está fallando, ¿realmente puede funcionar en lo otro? Rotundamente no, Charlie, porque para que nosotros podamos llegar a querer a una persona, lo que tenemos es que empezar por querernos a nosotros mismos. Si no, al final lo que vamos a hacer es tener apego hacia la otra persona, vamos a tener necesidad de la otra persona. Así es. Y al final no nos vamos a complementar con la otra persona, no nos vamos a unir con la otra persona, sino que al final lo que vamos a hacer, vamos a necesitar la otra persona. Esa historia de la media naranja, que es lo que tú decías, la media naranja. La gente se lo ha creído, que la historia es encontrar tu media naranja. Y si encuentras un limón que te funciona, o si encuentras una sandía que te funciona, ¿para qué necesitas media naranja? Si es que normalmente las medias naranjas, o sea, todo lo que dos personas iguales no se suelen llevar bien. Lo que suele funcionar es dos personas distintas. Y en eso sí, tiene razón. Aquello de que los polos opuestos se atraen, creo que en este caso aplica. Y Ismael, ¿tú qué consejo le darías? Especialmente a las personas jóvenes, porque yo sé que tú has trabajado en institutos, en colegios. ¿Y qué les dirías a los jóvenes respecto al amor y más como lo ven hoy en día? Primero hacia el amor propio, porque es algo que se ha venido trabajando en los últimos años, dado que siempre se ha dicho que el amor propio es egoísta, ¿no? Como que tú tienes sí, que amar mucho a los demás, pero se nos olvida la parte nuestra. Y cuando es una persona que realmente se quiere y se ama, a veces es como la parte egoísta, cosa que no es verdad, tienes que amarte realmente a ti. Pero ¿qué les dirías a los jóvenes y cómo ves tú hoy en día esa parte del amor ya más juvenil, ¿no? Ya los que hemos pasado de esa etapa, cuando miramos atrás siempre decimos, pero ¿en serio yo hice eso? ¿O en serio en ese momento estaba tan enamorado de este personaje, si es que no tiene nada que ver? Pero lo miramos ya con la perspectiva de los años. Entonces, ¿tú qué opinas y qué les dirías a esos jóvenes que hoy en día están empezando pues en esa etapa del amor? Sí, todos tenemos esos momentos oscuros que intentamos olvidar. Sí, por supuesto. pero sí que les diría que el amor en lo que se basa es en el respeto. Y eso es algo que hoy en día, por desgracia, es preocupante, ¿no? Porque estamos encontrándonos que la gran mayoría de casos de malos tratos hoy en día no vienen en las personas más mayores, vienen en las personas más jóvenes. Nos estamos encontrando que en muchos casos los jóvenes están confundiendo, yo lo veo con alarma, con muchísima alarma, todos estos casos de violaciones, abusos, todos estos temas que están ocurriendo, y no porque esto no haya ocurrido en otros tiempos, claro que ha ocurrido, esto no se ha inventado ahora, pero hay una pérdida de valores, hay una pérdida de sensatez en cuanto a lo que es el amor, porque nuestros jóvenes de alguna manera entienden que el amor es posesión o derecho sobre algo. Y a mí eso me preocupa, porque el amor es respeto, es todo lo contrario. El amor es respetar a la otra persona, independientemente si es un hombre o es una mujer, es respetar a la otra persona y respetar lo que la persona opina y encontrar unos puntos de encuentro, no someter al otro. Entonces, a mí, verdaderamente, yo les diría a los jóvenes que lo disfruten, que se lo tomen con tranquilidad, pero que el amor sirve para aprender a respetar. El amor sirve para aprender a respetar a las personas porque esto, al fin y al cabo, es algo que nadie te garantiza que te vaya a salir bien, con lo que hay que vivirlo con tranquilidad y con muchísimo respeto. Y a los padres, yo les diría que pongan muchísimo cuidado en enseñar a sus padres, a sus hijos, esta palabra, respeto. Ismael, a veces también yo creo que estamos experimentando los amores egoístas, porque tú le preguntas a la gente y uno mismo también lo contesta, no es que yo me amo a mí mismo, yo amo a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, pero resultan de pronto causas sociales o cosas que hay que hacer por los demás, como lo vamos a hablar más adelante con una causa especial, pero muchas veces uno en frente a ese amor, uno dice, no, pues que lo haga alguien más. Uno ve, por ejemplo, lo que pasó con este coronavirus, que ya mucha gente parecía que tuviera una xenofobia oculta, que ve un chino y sale a correr. Y uno dice, no, es, y uno encuentra comentarios de que pasé por Usera y está casi todo cerrado. Entonces pienso que vivimos como amores egoístas, o sea, amamos a la pareja, nos amamos nosotros, amamos a nuestra familia, pero cuando se trata de amar a un extraño, es como que no, pues que lo ame alguien más. Sí, es que es un poco lo que hablábamos. Cuando tú eres una persona que te quieres a ti mismo, es cuando tú eres una persona que el respeto empieza por ti mismo, no te planteas estas diferencias con el resto de personas. El otro día me decía una persona en la consulta, me decía, es que esto del coronavirus es una enfermedad de chinos. Y yo decía, hombre, no. Es una enfermedad de personas humanas, de seres humanos, no es una enfermedad de chinos. Los chinos no lo han inventado. No vayamos a empezar con esta historia. Me decía, es que ahora cada vez que veo un chino salgo corriendo. Y yo decía, madre mía. O sea, el problema es que este tipo de discriminaciones que tú hablabas se basa en un proceso, que es el proceso del desconocimiento, el proceso de la incultura. Porque todo lo que sea discriminación se basa en la incultura, principalmente. Personas con cultura, personas que hayan viajado y personas que se dedican a conocer a otras personas, desde luego muy difícilmente van a entrar en este tipo de discriminaciones. Y aprovechando, Ismael, lo de amar a otros, cuéntanos nuevamente lo del evento, lo de la gala. Pues basándonos en lo mismo, Charlie, como decíamos el otro día, el día 29 de febrero, el día mundial de las enfermedades raras, vamos a volver a dar un empujón a la investigación en enfermedades raras, y para ello tenemos la gala de la Fundación de Inversión y Duplicación del Cromosoma 15Q, con la que yo colaboro, y vamos a hacer una cosa importante, vamos a intentar dar visibilidad a la lucha o a la investigación de las enfermedades raras divirtiéndonos. Y por supuesto, ya sabes que estáis más que invitados, todo el equipo de la M, sabéis que para mí sería un placer y todo un honor, porque además las enfermedades raras, si tienen algo tienen algo fundamental, es que no diferencian de nacionalidades, no diferencian de lugares de origen, no diferencian de colores, y son así, no nos, de alguna manera nos suman y nos unen a todos. Entonces hay que luchar por estas enfermedades raras, contra estas enfermedades raras, porque al fin y al cabo ataca a niños, pero ataca a todas las familias de los niños, ataca a todo lo que es el entorno de estas criaturas, porque familias, amigos y todos, de alguna manera, también ven su vida condicionada por estas enfermedades. Pues sí, invitados todos a participar de esto, porque hablando de amor, no piensen tanto en las rosas, en los chocolates, y en San Valentín, y la flechita del corazón. Realmente hay que ponerlo en práctica, más que vivir de ese idilio, de ese simbolismo, de ese comercio tan bonito que no tengo nada en contra. Vivamos también las experiencias de amor aplicadas a la práctica, a la vida real, con gente que tenemos a nuestro alrededor, muchas veces hasta ignoramos el vecino. O sea, son cosas que de pronto hay que traer a la vida diaria y empezarlas a practicar, más que vivir del significado del amor y ese sueño idílico. Hay que traerlo a la realidad, aterrizarlo y vivirlo y disfrutarlo, porque realmente se disfruta. Sí, es cierto, hay que comprar menos y abrazar más. Me gusta, es el tema, porque si hacemos el regalito el 14 de febrero, pero luego durante el resto del año ese amor de alguna manera no lo cuidamos, no lo frecuentamos, no le damos el mismo adecuado, no sirve de nada. Esto es quedar bien, esto es como las felicitaciones de Navidad, te mandan un feliz año para luego olvidarse de ti el resto. Entonces, si esto no lo cultivamos, no sirve de nada. Y les vuelvo a decir lo mismo, vale, 14 de febrero, Día de los Enamorados, pero si les parece, los 364 días vamos a hablar de el Día del Amor. En vez del enamoramiento, vamos a hablar del Día del Amor. Y hagamos 364 felicitaciones del Día del Amor. Amemos todos los días, así es. Disfrutemos del amor, de todas las manifestaciones de amor que podemos dar cada día. Y a mí me gustaría, en este caso, ya para terminar con Ismael, todo el mundo, Ismael, anda como en busca de su amor perfecto o idealiza el amor o cómo creen que debería ser el amor, ¿no? ¿Tú qué les puedes decir a todos ellos? Además, Ismael, sé que tiene ya unos cuantos años de casado, tiene sus hijos. Tú y yo sabemos que el amor no es perfecto y todos sabemos que es que hay días muy buenos, hay días muy malos. ¿Y quién no se ha levantado alguna vez y ha pasado algo con su pareja y eso de que lo mire y dice, te ahorcaría ahora mismo? Pero es que nos pasa a todos. Nadie puede creer en una relación completamente idílica. Y además no funciona, y en este caso se habló por experiencia propia. Yo tuve el hombre ideal, era el hombre perfecto, completamente perfecto, es decir, a ojos de todo el mundo era el hombre perfecto, el que estaba en la casa, el que era el ama, es decir, él era el que arreglaba la casa, el que cocinaba, el que cuidaba, no salía de su casa, era extremadamente perfecto, no voy a decir que no. Yo no soportaría un hombre así. Ni yo. Por alguna razón no estoy con él, pero era una forma de expresar de que esa perfección que creemos que debe existir, realmente no existe, porque esa persona con la que no discutes, pero con la que tampoco hablas, y con la que todo es perfecto, créanme, cansa el día en que necesitamos como tener vida y que no todo sea como perfecto y se encaje cuadriculado dentro de esto, ¿no? Como vida. Exacto, hay que tener vida. Entonces, Ismael, que tiene ya tantos años de casado, ¿cómo nos dirías tú qué es el amor? ¿Tú qué les dirías a esas personas o los que están incluso hoy casándose o los que estaban celebrando San Valentín o separándose o su primer aniversario? ¿Qué es eso del amor, Ismael? El amor es un ejercicio de paciencia infinita, no cabe la menor duda, pero desde luego si hay algo imperfecto en el mundo es el amor, porque uno en el amor mete, esto es como los pecados, ¿no? cometes fallos por error, por pensamiento, por palabra y omisión. Aquí hay veces que es imposible no errar, pero yo siempre digo lo mismo, no nos fijemos en los pequeños detalles, fijémonos en las cuentas finales. Al final de mes, al final de semana, al final del día, hagamos un ejercicio de introspección y preguntémonos si estoy siendo feliz. Si no están siendo feliz, déjenlo. No merece la pena. No merece la pena. Si eso de que el tren pasa una vez y se nos ha escapado, eso es mentira. Después del tren pasa una moto. O sea, que no tiene nada que ver. Pero sí que les digo que tenemos una vida. Y entonces, como tenemos una vida, vamos a aprovecharla. Entonces, si quieren ustedes complicarse la vida buscando la perfección, de acuerdo, pero empecemos primero por preguntarnos si nosotros buscamos la perfección porque nosotros somos perfectos. A ver si es que estamos buscando la perfección y nosotros somos totalmente imperfectos. Entonces, busquemos lo que damos, nada más. Pues Ismael, muchas gracias y me encanta eso. Busquemos lo que damos y algo que él dijo en medio de su entrevista, hay que comprar menos y dar más abrazos. Ajá. ¿Qué es lo importante en una relación de amor? ¿Usted con sus amigos no recuerda el detalle que tuvo un amigo que un día se encontró y le dijo, ay, mira, me acordé de ti y te compré la chocolatina o el dulce que más te gusta? ¿Usted no recuerda el detalle de un amigo que lo llamó un día, ay, quería saludarte, anoche estuve pensando en ti, ¿cómo estás? O cuando las mamás, uno las va a ver y llega a casa de la mamá y dice, te preparé el plato que más te gusta porque te encanta. Encontrarse con alguien por la calle que diga, qué lindo, qué linda estás hoy, o qué bien te queda esa camisa. Todos recordamos eso. El regalo más grande a veces lo recordamos, o a veces cuando abrimos la caja, ay, a mí hace como un año me han regalado este reloj tan costoso, pero no lo uso nunca porque no encontré el momento. Y en cambio esos pequeños detalles nos llenan, así que compremos menos y abracemos más. Me gustó esa frase, Ismael, muchísimas gracias. Pero antes de terminar con Ismael, acordémonos que el 29 tenemos una gala, ¿no? El 29, todos están invitados a que busquen la información para que compren la entrada para ir a esa gala. Ajá. Es en apoyo para darle visibilidad a las enfermedades raras y vamos a apoyar porque esta clase de causas hay que apoyarlas, hay que darle visibilidad a estas enfermedades y eso, créanme, también es una muestra de amor. Además existe una teoría que, superstición o imaginación, dicen que si usted quiere que le vaya bien en la vida, cada 4 años, si cae bisiesto y es 29 de febrero, usted tiene que hacer algo bonito. Entonces este caso será la gala. Pues sí, bueno. Además, Viviana, si me permitís, fijaos en un detalle. 11 euros vale la entrada. El otro día me decía una persona, hombre, es que 11 euros es muy caro. Yo le decía, es caro. Digo, a mí me parece que 3 horas de gala con magníficos artistas es absolutamente barato. Pero ¿cuánto te vas a gastar este 14 de febrero en un ramo de flores que se han estropeado al día siguiente? Sí. Yo creo que 11 euros en ayudar a las enfermedades raras, porque entre otras cosas nunca sabemos cuándo esas enfermedades raras se van a acordar de nosotros o de nuestra familia. Entonces yo creo que hacemos algo muy bueno, hacemos algo solidario, vamos a pasar un día importante, un día muy emocionante, porque va a ser un día muy emocionante, un día de familias, amigos, y lo que vamos es, por encima de todo, a divertirnos, porque no queremos tristezas, lo que queremos es divertirnos, queremos que esos niños vean que lo que es raro es la enfermedad, no ellos. Ellos no son los raros, es la enfermedad. Bueno, pues Ismael, muchas gracias, todos cordialmente invitados, y que termines de pasar pues ya un grandioso fin de semana y que sigas viviendo el amor en su máxima potencia todos los, en este caso no hay 365, 366 días del año. Un feliz San Valentín para nuestro psicólogo a bordo. todo un placer, y desde aquí os envío el mayor de los abrazos a todos y cada uno de vosotros, que siempre es para mí un honor estar en vuestro programa. Pues Ismael, muchas gracias, y mientras nos despedimos de Ismael, vamos a darle un cordial saludo a Andrés Zapata, que nos está escuchando desde San Cristóbal, Colombia, a Jessica, que nos está escuchando desde Madrid, y a Luceli Cano, que nos está escuchando desde Londres, así que un saludo muy especial todos ellos. Desde muchas partes del mundo. Desde algún lugar del mundo, así que un saludo muy especial para todos ellos. Ya venimos, entramos en tan solo unos minutos a despedirnos, a darles a ustedes el feliz fin de semana y a dejarlos con toda la energía y preparados para que continúen con este sábado. Caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey,

We're talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender, or one species has the right to dominate, control, and use and exploit another with impunity. I think that we've become very disconnected from the natural world, and many of us, what we're guilty of is an egocentric worldview, the belief that we're the center of the universe. We go into the natural world and we plunder it for its resources. We feel entitled to artificially inseminate a cow, and when she gives birth, we steal her baby, even though her cries of anguish are unmistakable. And then we take her milk that's intended for her calf, and we put it in our coffee and our cereal. And I think we fear the idea of personal change because we think that we have to sacrifice something to give something up. But human beings at our best are so inventive and creative and ingenious. And I think that when we use love and compassion as our guiding principles, we can create, develop, and implement systems of change that are beneficial to all sentient beings and to the environment. Now, I've been... Bueno, ahí básicamente el discurso que él da es bastante emotivo. Una de las cosas que me parece particulares es que nos hemos deshumanizado. Él dice que cuando usamos el amor y la compasión realmente podemos generar cambios. Pero una de las cosas que me parece particulares es cuando él dice inseminamos a una vaca. Nos sentimos con el derecho de inseminarla y apenas nace su cría, se la raptamos. Y no somos tan conscientes de que la vaca nos está dando la leche para ponerla en el café todos los días. O sea, una sensibilización, pero lo que más me gusta de él es que él reconoce también en el discurso que él fue difícil de trabajar, él tuvo muchas cosas que no fueron buenas, lo reconoce, pide disculpas, agradece la comprensión y la tolerancia y la paciencia que le tuvieron, además del apoyo que le brindaron. Pero lo que más recalca es volvernos más humanos, más conectados al mundo natural, salir de ese mundo egocéntrico en el que vivimos cada uno de nosotros, y sencillamente hace énfasis al amor y la compasión, pero también recuerda mucho a su hermano. Así es, la parte final, que fue además lo más apoteósico del discurso de Joaquín Phoenix, él dice, creemos que la idea del cambio político, abro comillas, creemos que la idea del cambio político es que tenemos la necesidad de sacrificar algo, pero cuando aprovechamos el amor como principio, podemos llevar a cabo sistemas de cambio beneficiosos para el ser humano. He sido un poco granuja a lo largo de mi vida, pero muchos de los que están aquí me han dado una segunda oportunidad, y eso es lo mejor. Cuando nos apoyamos y nos educamos y llegamos a la redención, es lo mejor de la humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: corre al rescate con amor y la paz vendrá después, cierro comillas. Se fue el final del discurso de Joaquín Phoenix, que no dejó indiferente a nadie, porque uno reconoce que él se ha equivocado, que ha sido una persona difícil en el trato en muchas ocasiones, pero que finalmente el amor lo ha sacado de ahí, el amor lo ha cambiado, y porque él es vegano, entonces tenía, en algún momento iba a tener que hacer alguna alusión a esto. Los granjeros ya le respondieron, la industria láctea y la industria cárnica ya le respondió a Joaquín Phoenix y les dijo que finalmente también tenían mucho que hacer, porque contribuían, aparte de muchas cosas, allí en Estados Unidos. Tampoco le prestaron más asunto, le dieron su respuesta a Joaquín Phoenix, tampoco no le dieron una mala respuesta, le dijeron lo que ellos consideraban, que no se habían visto afectados todavía por lo que él había dicho, pero sí fue un discurso que nos llevó a todos a alegrarnos, porque además así lo termina, pero empieza diciendo que él no se siente por encima de ninguno de sus compañeros, que creía que todos eran muy buenos y que todos merecían estar ahí, así que a mí me gustó mucho este discurso. Muy humano. Sí, muy humano. Además, no sé si tuvieron la oportunidad del discurso, a mí aparte es que me impresionaron mucho. Uno, cuando lo empiezan a aplaudir, él es como que ya paren, ya no quiero tantos aplausos. Y dos, la parte sensible cuando habla del hermano que se quiebra en un poco, pues obviamente en tristeza, pero también el hecho de que él reconozca que con él ha sido difícil trabajar, que le han tenido paciencia, que él ha generado de una u otra forma algunos problemas, inconvenientes, pero que lo reconozca, pida disculpas y además agradezca el apoyo, la paciencia y la tolerancia que le han tenido muchos de sus compañeros, pues me parece un acto admirable. Sí. Además, recuerda a su hermano, porque todos recordemos que River falleció. River, tan buen actor, River Phoenix. Se suicidó. Pero falleció. No, nunca llegaron a saber qué habían podido hacer por él. En fin, fueron muchos muchas circunstancias, pero el hermano del falleció, entonces siempre lo ha recordado y siempre tiene a su hermano presente. Y me gusta, ustedes recuerdan que hemos visto muchas de las fotos de las después de la gala de los Oscar, todos se van a estas macro fiestas. Y él no. A él no, él lo vieron comiéndose en la calle sentado una hamburguesa con su actual pareja, con ese momento de complicidad. ¿Cómo se llama la pareja? No. No. Ya les digo el nombre. Es una actriz muy famosa también, ¿no? Sí, ella fue la actriz que le dio vida a Lisbeth Salander cuando hicieron la versión americana de Los Hombres que No Amaban a las Mujeres, y fue ella la que hizo el papel de Lisbeth Salander. Sí, se vio ella con el vestido de gala y las Converse y hamburguesas. Y mira que una de las cosas que tenemos que resaltar es la película del Joker. No sé si la habrán visto. Sí, esa parte social en donde siempre culpamos, ¿no?, a las personas y no a la sociedad que te implica o te lleva tal vez por esos caminos. Rooney Mara es la mujer la novia de Rooney Mara. Pero tengo que reconocer que es tan buen actor que tú terminas entendiendo Joker, al Joker, y hasta te da tristeza la vida de él y cómo termina así. O sea, no lo justificas, pero por primera vez entiendes a un personaje que siempre se nos vendió como malo. Exacto. Como cuidado, esta gente, cuidado, ¿no? Ahora entendemos por qué. Pero lo que me gusta de esa película es que te lleva a ver muchas cosas que en nuestro diario no vemos. Siempre, todo depende de la perspectiva de lo que lo veas. Sí, y siempre vemos al malo, entre comillas, como el malo. Siempre vemos a la otra persona como la causante de, pero nunca vemos lo que hay detrás de. Y yo no justifico ningún tipo de violencia, no justifico ningún tipo pero a veces tenemos que ver atrás. ¿Cuántas personas han tenido que pasar por cierta clase de circunstancias? Hay personas con problemas psicológicos realmente graves al bullying y que no tienen el tratamiento adecuado, y esto también hace que ellos no puedan hacer lo que tienen que hacer ni llegar. Sí, lo que ni ver la vida. Lo que quieres decir es que la sociedad no aporta esa ayuda psicológica o médica que muchas personas necesitan desde la infancia. Y porque la sociedad no lo entiende. Uh-huh. Cuando vemos a una persona que psicológicamente tiene algún problema, tendemos a juzgarlo. Rechazarlo o creemos que con una pastillita se cura, y a veces la solución no la da esa pastilla, la solución lo da lo que hacemos nosotros como sociedad con esas personas que incluso piensan diferente o ven la vida de una manera diferente. Pero tenemos que reconocer lo que dice, lo que decía Marcos en el programa anterior, totalmente cierto, el actor que desempeña el mejor papel antagónico, ese es un actor, porque los papeles de galanes, de héroes, no digamos que son fáciles, pero el antagónico, el hacer de malo y hacerlo bien, esos son los retos. Wow. Así que eso fue la gala de los Oscar, la película de la que todo el mundo habla, Parásitos. Ya nos la había recomendado Marcos. Tiene esa parte también social. ¿Ya la viste? Así que hay que irla a ver porque nos han dicho que es la película. Uh-huh. Además, se llevó mejor película extranjera y mejor película. Mejor director. O sea, sé que es la película que dio de qué hablar, porque además era una película extranjera. Exacto. No estamos hablando de una película de la que todo el mundo se esperaba porque creían que se le iba a llevar el Joker. Y en este caso fue justamente Parásitos, así que la película recomendada para que ustedes vayan a ver este fin de semana, si van a ir al cine el fin de semana, es Parásitos. No la encuentran en todos los cines, pero la están dando. Pueden buscarla, no están todos, pero seguro que si ustedes se dan a la tarea de buscarla, la encuentran. Me la han recomendado, porque además tiene una visión social muy particular. Uh-huh. El director le ha dado unos visos y no se las puedo contar porque yo no la he visto, pero sí he hecho el análisis de la película y el director decidió jugar con muchas cosas para que se viera la diferencia de clases sociales y son cosas que tú tienes que ver cuando plasmas en la película. Les voy a dar unas semanitas para que lo vean, y una vez la vean y lo comentamos, les aquí comentamos los guiños que hizo el director para que lo viéramos desde esa perspectiva. Aprovechamos también para enviar un saludo especial a la tripulación que no pudo acompañarnos el día de hoy, a Juanan, a Marcos y a Santiago. A Santiago un saludo muy especial para ellos. Marcos, pues como les decía, está con su presentación con su grupo de teatro. Recomendada, ¿no? También. Muy recomendada. O sea, fueron 15 minutos, pero me los gocé desde minuto 1 hasta el 15. Microteatro se llama, así que muy recomendada. Santiago está haciendo la grabación de su canal de YouTube. Otro que también es un crack para Bayon Function, Faction. Y está luego para terminar Juanan, que hoy está presentando un examen y desde aquí le deseamos muchísima suerte. Eso nos gusta, que estudie, que se prepare. Un muchacho muy juicioso. Y la cumpleañera de los 24 años. Ay, no podía no venir a este programa. Y cuando no puedo, pues son consecuencias de trabajo, pero siempre encantada de estar aquí. Bueno, pues por hoy nos despedimos y ya saben, síganos y escúchenos el próximo sábado porque les traemos muchas más sorpresas. Fernanda, felicidades. Ay, que sean gracias, muchísimos más. Que cuánta celebración, de verdad. Estoy tan contenta. Un gusto tenerte aquí y muchas gracias por estar con nosotros este sábado. Y a los que nos escuchan, feliz

I don't